raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online. ¿Sabes qué? Ya me quitaste demasiado tiempo, Bernardo. No me quites más. Yo sé que estamos. Ya regresé. Usted, desafortunadamente, estaban esperando escuchar Comic Manía a través de tu radio online.com.mx a las 3:30 en punto. Pero desafortunadamente, yo llegué un poquito tarde por cuestiones de mi físico, del gimnasio. Y Bernardo decidió aprovecharse de este tiempo y dijo: ¿sabes qué? Ya que llegó tarde, Joey, voy a tomar mi espacio, para grabar lo que yo quiera. Y Lorna, que es demasiado buena gente, honestamente, lo permite. Entonces, yo les digo que próximamente el tecito comiquero con Bernardo Soto saldrá a través de tu radio online.com.mx. Eso es lo que estoy viendo. No tomo té. Oye, Lorna, ¿cómo y estás? Acompañado por el Clan MacLeod, ¿no? Solo eso falta. Ahorita seguro va a hablar Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod para decir, ¿saben qué? No se olviden de mi programa, elabandonador.com. No, los esperamos todos los jueves en el espacio de Lorna a las 5. Gracias. Sí, Lorna. Sí. Es el único que da antirecomendaciones de cine. Antirecomendaciones de cine, antirecomendaciones comiqueras, recomendaciones Carlos Joy Moisés. O sea, básicamente tú vienes aquí. No, yo siempre le digo negativo. Que te escuche. Ay, por favor. Te sí, reconozco, te reconozco como mi superior en cuanto a cómics. A ver cuánto dura eso. No, incluso cuando ha habido películas que tienen que ver con cómics, claro. Bernardo se autocensura. Ah, me parece perfecto. Y dice, no voy a hablar de esto hasta Comic Man. Me parece ¿sí perfecto. No te autocensures con Rápidos y Furiosos 7, ¿eh? Di lo que quieras de ella. Yo quiero evitar hablar de esa película. Escuché que no te gustó. Ahora te voy a decir por qué no. Pero antes de eso, tenemos que presentar a mis verdaderos amigos. A las personas que yo sí invité a este programa, que no nomás aparecieron aquí a quitarme tiempo y espacio. Me refiero obviamente a José Luis y José. José y José, ¿cómo se encuentran el día de hoy? José. Tal, José Ángel aquí una vez más, un poco tarde, pero ya listos. Estamos aquí listos, y José Luis. Hola, ¿qué tal? Ojalá nos podamos divertir esta vez. Me parece perfecto. ¿Y sabes qué? Qué lástima, José Luis, que llegaste aquí y no defendiste mi espacio y permitiste que Bernardo básicamente no arrollara sobre el espacio de comida. Le está quitando el tiempo a ustedes, escuchas. Y perderme esta discusión. Por favor. Perdón, no hablemos de eso, hablemos de cosas más importantes. Lorna, por favor, ¿qué estás haciendo aquí? Estás muy enferma, nena. Claro, estás muy mal. ¿Cómo estás? De hecho, mira, te voy a enseñar. Tengo que tomar agua de pepino. Aquí está. Tienes que tomar agua, porque tienes que limpiar tus riñones, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué fue exactamente lo que te pasó? Se llama pielonefritis. ¿Y eso cómo lo tienes? ¿Por exceso de proteína en tu sistema? No, por aguantarme las ganas de ir al baño. ¿En serio? Sí. Ahorita regreso, déjame pasar al baño. Sí, lo mismo me dijo Tere Flores. ¿En serio? Hizo lo mismo que tú, de hecho. Bueno, es que Terry Flores y yo somos personas brillantes y tú sabes que las mentes brillantes piensan igual. Por eso Bernardo y yo y es que tú lo sabes, cuando estás grabando algo, comerciales, etcétera, de claro. repente dicen, espérate hasta que el productor te diga. No me digas. Eso es lo que me enfermó. Básicamente, todo el dinero que ganaste haciendo claro, comerciales, exacto. lo acabas de gastar. Recuperándote de lo que los comerciales te hicieron. Exacto. Lord, no está mal, está mal. como que está mal, porque nomás ganaste para gastar. Exacto. No se vale. Qué feo, ¿verdad? Es horripilante. Pero cuídate mucho. Y lo digo sin chiste. No, sí, sí. Porque mi papá de esto se murió de un fallo, ¿cómo se llama? Renal. No, y fíjate que yo no sabía que tenía. Yo pensaba que tenía dolor de espalda. Igualito le pasó a mi papá. Y de repente empezó más fuerte y fue cuando ya tuve que ir a hacerme estudios. Pues, déjame decir una cosa. Te extrañamos nosotros, obviamente. Bernardo no, porque él no extraña a nadie, carece de corazón. Y más que nada te extrañaron los escuchas, porque la semana pasada no pudimos transmitir en vivo. Sí, fue lo que me enteré. Dije, oh. Es que tienes barbaridad. Que entender, para que un programa de Windows trabaje en Mac, es todo un rollo. Sí, cierto. Entonces, a veces funciona, a veces no. De hecho, la primera vez que lo intentamos funcionó súper bien y teníamos hasta dos micrófonos. La segunda vez solo tuvimos un micrófono, pero ay, funcionó. No teníamos música. Y después, la vez pasada, no teníamos música ni micrófonos. Bueno, teníamos micrófonos, pero se había cortado. Entonces tuvimos que preferir hacer un podcast que fue de 3 horas. Entonces como que todo se compensa. Entonces te extrañamos muchísimo porque tú sí nos mandas al aire bien. A la próxima, ya sé, a la próxima te doy la computadora. No, ya está. Ah, ok. Ya está, afortunadamente Daniel, que nos acompañó la semana pasada, otro de mis amigos que me acompañó la semana pasada, que él sí aportó algo al programa, me dijo qué programa tenía que hackear, qué programa tenía que comprar para poder hacer eso. Y ya lo tengo. Desafortunadamente no he podido lograr que se oigan los dos micrófonos, pero se oye uno. Y se oye bien. Entonces, a menos que exista un splitter con USB. Voy a buscar. Pues, podría ser. Para ver si nomás si lo registra como uno y lo engañamos. Voy a hacer pruebas. Te traigo tu micrófono, por cierto. Ah, sí. No me robo las cosas. Y nada más para aclarar, yo le pedí a Bernardo grabar antes de. Ah, ¿fuiste tú? Yo se lo pedí. ¿Tú, Lorna? Yo, porque quería irme temprano a mi casa y no quedarme después de Comic Manía a grabar la. Porque me gusta estar en mi camita sin dolor de riñón. Yo pensé que si había una persona que sí me quería y nunca me iba a traicionar, eras tú. ¿Pero qué prefieres? ¿Seguir teniendo con mi comida o que me vaya a salvar a tu papá? Un segundito. Trataré de ser fuerte y continuar con el programa. Música de violines. ¡Te odio, Bernardo! Pero esperemos que estés muy bien. Y obviamente, como estás en recuperación, no habrá Soho Chat el día de hoy. No va a haber Soho Chat porque no tengo el humor para lidiar con los troles. Sabes que nadie tiene el humor para lidiar con los troles, pero desafortunadamente lo tenemos que hacer de vez en cuando. Sí, sí, sí. Porque nos suben el rating y Lorna se merecen algo. Pero bueno, lo que pueden hacer todos nuestros amigos, y especialmente los troles, porque sí los puedo banear, pueden mandarnos todas sus preguntas a nuestro Twitter, que es, Bernardo. No sirves para nada. Sí, no he venido en un mes. Di que llegué a la estación. José Ángel, por favor. @comicmaniamx. Muchas gracias. Y obviamente también pueden hacer preguntas a nuestra página de Facebook, que es, mi querido José Luis, comicmaniamx. Gracias. ¿Ves qué rápido lo hacen? ¿Ves que bien lo memorizan? Y también me gustaría dar las gracias, como siempre, a personas que sí así dan algo y aportan algo a este programa. Me refiero obviamente a los chicos de La Covacha, con lacovacha.net, los compañeros de Comicorp, comicorp.blogspot.com, y sin duda a nuestro buen amigo Azrael, que siempre se merece un fuerte aplauso por los preciosos flyers que nos hace cada semana. Y también a todos nuestros amigos que tuitean y mencionan que este programa va a empezar. Y curiosamente tengo que mandarle aquí un fuerte shout-out a un cuate que se llama Brett. Es el director de un documental divino que se llama Legends of the Night. ¿Ya ubicaron ese? Vi la publicación, sí. ¿No lo has visto, Lorna? No. Es la cosa más linda del planeta. Te recomiendo que lo cheques. ¿Está en Netflix? Está en Netflix, americano, pero no te preocupes, yo te puedo enseñar cómo puedes hacer eso. Es lindísimo porque es básicamente historias de personas que han sido inspiradas por Batman, el hombre murciélago. Hay un chavito que nació con solo 3 dedos en la mano. O sea, tiene el pulgar y 2 dedos más, pero gigantes, se parece a Nightcrawler. No lo digo mala onda, se parece a Nightcrawler. Y sin una pierna. Así nació. Y sin embargo, no permitió que eso lo detuviera. Baila rap. Y es ¿cómo se llama un videojuego que se llama Dance Dance Revolution? Donde ponen, ¿cómo se llama? Como cuatro o seis cuadrados en el piso. Y tienes que pisarlos conforme la música y como el videojuego te lo vaya indicando. Y él, con una pierna y sus, ¿cómo se llama? Y sus muletas, hace ese juego en competencias y gana. Y siempre utiliza una playera de Batman y siempre le gritan ¡Go Batman! ¡Go Batman! Y lo hace. Ya se casó, tiene un hijo y no le importa. Un niño se estaba muriendo de cáncer, tenía leucemia, y le pidió a todos los doctores que le dijeran Batman. Y él decidió pelear contra su enfermedad, inspirado por Batman, porque no tiene papá, o sea, es madre soltera. Su mamá dijo, fue Batman el que le dio la fuerza. Y cuando le preguntan al niño, ¿tú qué crees que le pasaría a Batman? si le diera cáncer. Y dice, Batman pelearía contra el cáncer y lo vencería como yo. Bueno, las lágrimas empezaron cañón. Entonces obviamente dije, qué bonito está este documental porque es muy inspiracional, ¿no? Y hace que la gente que vea que los cómics no solo son para divertirse, sino también para inspirar a gente, no solo como yo, a ir al gimnasio, sino a gente que en serio tiene problemas de verdad, ¿no? Como niños, ¿no? Entonces resulta que agarré y tuiteé que deberían, mi recomendación del día era ver este documental. Yo sé que era más importante las recomendaciones de Bernardo, aparentemente, ¿no? Pero bueno. Menciono esto y no sé cómo se enteró el director del documental, tal vez porque compartí la página de YouTube, que él agarró y tuiteó o retuiteó y le puso favorito al tweet que yo hice. Y yo, qué lindo, ¿no? O sea, que este chavo está como que tan, tan atento de quién está hablando de su documental, pero en serio se lo merece y espero que ustedes lo vean. ¿El documental es nuevo? Es reciente, salió el año pasado y ahorita ya está en Netflix. Entonces yo que tengo la capacidad de ver Netflix americano y mexicano, vi y dije, ¿sabes qué? Lo tengo que ver y lo empecé a ver y sí, en serio te conmueve. Hay un chavo que corre maratones. Y los corre con el traje de Batman. Bueno, no, con una camisa de Batman. Ah, sí, porque dije con el traje. Ha de ser como un doble camisa, maratón. Una playerita de Batman, okay, sin mangas y con la capa. Y lo hace para, cada vez que está listo para darse por vencido, recuerda que él es Batman y no se puede dar por vencido. Porque toda la gente le está gritando, go Batman, go Batman, y va corriendo. Si es un Juan Pérez que renuncia, no pasa nada. Pero cuando Batman sale del maratón, no puede. No, o sea, puede. Si un niño rompe a llorar. Y la cosa es que también hay muchas entrevistas con Michael Uslan, que todos ustedes saben es el productor de todas las películas de Batman. Y cada palabra que sale de la boca de Michael Uslan, en serio, es para aplaudirle. Porque dice cosas muy, muy, muy padres acerca de cómo Batman lo inspira a él. Cómo él decide ser el productor de estas películas para inspirar a la gente. Cómo quería regresar la oscuridad a Batman. Rey David, si estás escuchando esto, no veas el documental, porque cuando Michael Uslan empieza a hablar mal de Adam West y la serie del 66, te vas a enojar conmigo. Entonces no lo veas tú, no es para ti, pero sí es para toda la entrevistan a Denny O'Neill y Denny O'Neill dice cosas muy padres. Entonces yo creo que sí es un documental muy lindo. ¿Qué pasó? Pero entonces es antes del que va a haber del Bat Kid, ¿no? El Bat Kid es el ¿sale? Es el niño. Ah, el niño que vence leucemia, es Bat Kid. Él va a tener su película. Ah, sí, ya, sí, le hicieron. De hecho, muestran aquí cómo hicieron la película. Uh-huh. Se acercó a unas personas que conceden deseos a niños con cáncer. Se le acercó y le dijo a la señora, oye, ¿qué quiere su hijo? Y dice, bueno, pues mi hijo sí le gustaría ir a Disney, también le gustaría ir a un juego de fútbol. Pero lo que en serio le gustaría es ser Batman por un día. Y toda la comunidad dijo, sí, los bancos permitieron que entrara un guasón a robar para que el niño entrara a salvar el día. ¿Cómo se llama? La gente, los policías lo estuvieron escoltando a través de toda la ciudad. Los bomberos, ¿cómo se llama? Lo llevaron para que él, ¿cómo se llama? Desarmara una bomba. O sea, hicieron todo lo posible. Toda la comunidad hizo lo posible. Si bien incluido eso, es que el documental va a tener un buen futuro porque sí, cuando la película salga, inmediatamente te va a redirigir a este documental. Sí, sí. Y de hecho el hashtag es We Are Batman, porque es como que algo muy importante que dice que todos tenemos la capacidad de hacer algo bueno para nuestra comunidad, algo bueno para nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro hermano, nuestro ser humano que está al lado. O sea, todos tenemos la capacidad de hacer algo bueno. Yo trato de hacerlo, nunca puedo, pero trato, ¿no? Entonces el mínimo, el intento es de yo. Soy una muy mala persona, como todos ustedes saben, pero trato de ser mejor. ¿Qué pasó, Laura? Aquí te dice Guadalupe, que te está escuchando desde Estados Unidos. Ah, ok. Que le vuelvas a repetir el nombre del documental porque tiene niños. Ah, perfecto. Se llama Legends of the Night. Déjaselo a punto. Leyendas del Caballero. No de la noche, sí. Del Caballero, con K. Muy, muy, muy lindo documental. Si tienes Netflix, en serio, velo. Creo que a mí me encantó. Creo que fue uno de los mejores documentales que he visto. Más que nada porque no es solo Batman y Batman se viste de negro y golpea a criminales o así fue creado Batman. No, estamos hablando de cómo Batman inspira a gente que en serio necesita a alguien que los inspire. Muy lindo. ¿Ibas a decir algo? No, es que estabas hablando de las personas que ayudar. Iba a decir al prójimo, pero nada más. El prójimo, sí, gracias. De vez en cuando, cuando estoy yendo tan rápido, se me olvidan las palabras. Está bien. Y además, cuando estoy conmovido, ¿no? Por Batman y sobre todo Batman. Pues, sí, es que es Batman. O sea, el significado que tiene Batman para mí ha sido de toda la vida. A los 4 años me disfracé de Robin. Que eso me dio mucha risa. Muestran a muchos niños disfrazados de superhéroes, muestran a muchos niños disfrazados de Batman. Y dije, ¿dónde está Robin? O sea, no. Yo quería ser Robin para ser el compañero de Batman. ¿Qué pasó? ¿Te vas a disfrazar para el récord mundial? Sí, sí, sí. Quería ir, obviamente, de Rockabilly Batman, pero ya vi que no te permiten hacer eso en las reglas. Están muy locas las reglas. Entonces dije, bueno, pues tengo una de dos opciones. Ustedes me podrán decir cuál sería la mejor. Puedo vestirme de Superman de los nuevos 52, que es básicamente una playera, sí. Y párale de contar. Esa sería mi primera opción. Y mi segunda opción es ir de Green Lantern, porque como hay 7200 Green Lanterns en el universo, puedo decir, esta es mi versión de Green Lantern. Y nomás me pongo un pantalón negro, el que tengo, el que siempre utilizo, el que parece cuero, una playera recontra pegadísima, negra, con el símbolo de Linterna Verde en verde, y párale de contar. Tengo los anillos, tengo los guantaletes, entonces... ¿Tienes una linterna? Tengo una linterna, preciosa, que prende. Tengo la antifaz y también tengo un anillo que prende. O sea, tengo todo el numerito. Lo que sí me gustaría es que me digan dónde puedo conseguir una playera de las pegadísimas, esas estilo stretch, uh-huh. Que sea negra con el símbolo de linterna. Porque ya es la siguiente semana, ¿no? Sí, lo sé, entonces lo necesito conseguir. Y luego de la siguiente semana, tengo que anunciar esto que es muy importante. Este fin de semana va a ser la plática, el 11 de abril va a ser la plática de 4 a 6 en Fantástico 835, que es Félix Huevos 835. En Fantástico vamos a hablar de Convergence. Yo sé que hemos hablado antes de Convergence, pero no nos hemos metido del lleno. Ya leí el primer número, no sé si ya lo leíste tú. Sí. No, no lo sé. Bueno, es que yo no sé qué decir, porque es obviamente el inicio. Todavía no hemos leído el 1 o el 2. No sabemos qué va a pasar. Lo único que sabemos es cuál es nuestro inicio, ¿no? ¿De dónde vienen estas tierras, estos mundos, estas dimensiones? ¿De dónde vienen y qué sucederá y por qué va a suceder eso? Sí. Vimos a un Brainiac que nunca habíamos visto antes, que aparentemente es el Brainiac. Todos los demás que hemos visto han sido como sombras del verdadero Brainiac, ¿cierto? Sí. Que eso es algo que ya nos había dicho antes Jeff Jones. ¿Recordarás? Sí, lo había planteado él. Y había planteado que había un Brainiac y todos los otros Brainiacs que habíamos visto han sido nomás como mensajeros, heraldos, sí, del Brainiac original. Y ahora nos dijeron que ese Brainiac que vimos antes de los Nuevos 52, ese no es el Brainiac. Y ahorita el de los Nuevos 52 es el verdadero Brainiac. Y no solo eso, también hay otro personaje que es un personaje como amarillento que se llama Telos. ¿Usted en lo correcto? Sí. Que él no necesariamente es Brainiac o una creación de Brainiac. Es un mundo que Brainiac está controlando y es básicamente una forma física del mundo, ¿cierto? Sí. O sea, hablaremos un poquito acerca de Convergence porque sí hay algunas preguntas. Y tengo que decir que la última semana tratamos de tocar el tema de Convergence y de Secret Wars, pero como vimos, hay 40 tie-ins de Convergence. Más la historia en general, más obviamente hay que establecer dónde estamos. ¿Por qué estamos hablando de Convergence y de qué se trata? Tenemos que hablar del Hypertime, tenemos que hablar de crisis enteras infinitas, tenemos que hablar de muchas cosas antes. Entonces, tengo mis dos horas. Vamos a ver si no me tardo tanto como con el de Flash. Wow. Esta vez tenemos que hacer algo, no sé qué. Si alguno de ustedes tiene una cámara, lleven su cámara, por favor. Hay que empezar a videograbar estas pláticas porque creo que estamos perdiendo mucho. Sí, que no se pierdan. Estamos perdiendo mucho, pero bueno, en lo que son peras y manzanas, les aviso de 4 a 6 el día 11, vamos a hablar acerca de Convergence. La semana que sigue sería el 18, abril 18, nuestros buenos amigos de Editorial Corteza nos van a acompañar para hablar obviamente de sus historias, que tenemos Ramón Espinosa, Eric, Glenn, la esposa de Ramón, sí, van a ir, sí. toda la banda de Corteza van a ir ahí a hablar largo y tendido acerca de todo lo que produce este editorial. Vamos a hablar de Niebla, de las aventuras de Astro y Arbelio. Exacto, Astro y Arbelio, está Fairy Bitches, y también está otro Crónicas de Maltea. Nos van a acompañar, vamos a hablar acerca de todos estos títulos. Y curiosamente hoy me habló, es una lindura, habló Ramón. Para decirme, ¿sabes qué, Joey? Yo siento que podemos agregarle un poquito más a la plática. Me empezó a decir como que sus ideas. Le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa, mi querido Ramón, es que últimamente has dado muchas moderaciones con gente que pues no sabe de qué está hablando, ¿no? Que no sabe de cómics. Gente que no puede, que la palabra improvisar, o sea, la asusta. Hay gente que necesita una escaleta, ¿no? Y un guión para poder andar. Entonces estás como que... Temes, yo sé que temes, no pasa nada, no te preocupes, vamos a hablar de lo que tú quieras, porque al final del día es un comercial de 2 horas para su editorial. O sea, al final del día él es el que manda, yo estoy nomás para moderar. Espero que nos acompañen el día 18. El sábado que sigue es el día 25, ¿cierto? Sí. Hasta donde yo sé, los chicos de Fantástico están organizando algo porque se avecina el Día del Niño. Ah, ok. Entonces vamos a ver qué rollo sucede con ahí. Y los invito a todos, especialmente a los Joey Lantern Corps, que me acompañen el día 25, abril 25. Igual en Fantástico, sí, va a ser otra transmisión desde la tienda. Okay. Esperemos ¿El que, sábado? No, es 25, miércoles. No, entonces es 22. ¿22? Sí, miércoles 22. El último, estoy hablando del último miércoles. Es 29. El 29, que es el último miércoles del mes. Transmisión en vivo. Transmisión directamente desde Fantástico. ¿Qué pasó? ¿Y qué mes tan, qué final de mes tan ñoño se va a poner entonces en Fantástico? Porque el 29 tienes plática tú. Sí. El 30. Después sí. Ese es el estreno de Avengers. Sí. Es Día del Niño. Uh-huh. El Free Comic Book Day ese sábado. O sea, que va a haber transmisión en vivo. En Fantástico. El Free Comic Book Day, sí. Y curiosamente, no puedo decir nada, pero creo que algo se avecina para Avengers. Estamos viendo posibilidades. Okay. Sí, o sea, relájese. Son como 5 días en Fantástico que cinco se va días. A poner la ñoñada brutal, ¿eh? Exacto. Y una de las cosas que les voy a pedir a los chicos de Fantástico es a ver si podemos hacer, después del Free Comic Book Day, en algún momento tenemos, o tal vez, ¿sabes qué mejor sería? El día de, el miércoles, que va a ser miércoles 29, que vamos a estar ahí en Fantástico. ¿Qué les parece si hablamos como tema? Avengers e Ultron. No, Age of Ultron en sí, es Avengers y Ultron. Todo relacionado con los Avengers, cómo empiezan los Avengers, quiénes son los miembros de los Avengers, cómo empieza Ultron, cuál fue la creación de Ultron, quiénes han sido los hijos de Ultron, quiénes han sido las parejas de Ultron. Todo acerca de Ultron, todo acerca de Avengers. ¿Qué les parece? Perfecto. Va a ser como que entre plática y transmisión. Nada más tengo 2 horas y media, vamos a poder llenarlo súper bien. ¿Les late? Y previo a que ese fin de semana todo mundo vaya a ver Avengers. Porque todo el mundo va a ir a ver la película y no sabe nada de la película. Y no sabe nada de Ultron. Y todo el mundo se está quejando. De, no, es que el que debió de crear Ultron es Hank Pym. Sí, pero ¿por qué? Porque lo leí en otra página, ¿no? Lo leí en un blog. Otro podcast. Otro podcastero que no sabe nada de cómics lo leyó en Wikipedia y nos está diciendo que así es como debe de ser. Y yo digo, bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Tienen que entender que hay una cosa que se llama adaptación. Pero bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahorita es hablar del tema que nos compete, obviamente es hablar de cómics. Y rápidamente nos voy a decir algo de cine, que también me rompe el corazón. Lorna, tú sabes que yo voy a ver buenas películas y malas películas. Uh-huh. Y cuando voy a ver malas películas, además saco el celular y me pongo a platicar con todo el mundo. ¿O te duermes? Me dormí en Maléfica, que a ti te gustó muchísimo, y me puse a platicar con gente en mi WhatsApp cuando fuimos a ver esa otra mala película, que se ve preciosa, pero es muy mala, El Gran Gatsby. Ah, sí, no. Lorna está diciendo, ¿quién anda contigo? ¡Apaga ese celular! Lorna, es que en serio esta película me está matando. No, sí era muy mala. Muy mala. Te doy pero se ve preciosa. Sí, sí, se ve sí. Preciosa. Era un buen tráiler nada más, es creo. El tráiler es increíble. La música del tráiler era la onda. Pero una película muy mala. Sí. Y curiosamente yo soy fan de este individuo, o sea, Baz Luhrmann, o sea, vi Moulin Rouge. Entonces resulta que pongo que, obviamente, perdí 2 horas de mi vida yendo a ver la de Fast and the Furious. 7. La primera... Me encantó. Sí. Es una mala película, pero es una mala película de las buenas. Uh-huh. Vas y por 2 horas dejas de pensar en tu vida y piensas en carros que van muy rápido. La película es menos cero, es tan estúpida como Point Break con con Keanu Reeves y ¿cómo se llama este? Y Patrick Swayze. Y creo que ahí radica su fuerza. Sí, son de esas malas que se vuelven buenas. Estúpidas. Pero la cosa es que tú puedes ver Point Break y desconectas tu cerebro y te diviertes. Puedes ver la primera de Fast and the Furious, desconectas tu cerebro y te diviertes. La 2 nunca la pude terminar de ver porque es malísima. Porque también el director es malísimo. Solo ha dirigido una buena película en toda su vida, Boys in the Hood y Párale de Contar. John Singleton se llama el director. Vi la tercera porque no la había visto. La vi... ¿Reto Tokio? La vi el martes y literalmente estaba haciendo todo en mi iPad excepto ver la película porque es malísima. Lenta, aburrida, que no tiene un significado. Lo único padre al inicio es los carros que derrapan. Es lindísimo eso. Pero y que ahora se vuelve la sexta en la continuidad. Exacto. Y que obviamente las chicas japonesas que aparecen ahí están preciosas y todas están en minifalda. Y entonces eso es bien lindo. Pero la película es bastante malita. ¿Okay? Yo le tengo gran tolerancia a películas chafas. Predador es una película súper chafa y me encanta. Los Expendables 1 y 3 las amo. Y la 2 la tolero. Pero la 1 y la 3 la amo. Y obviamente fui a ver Cenicienta y lloré. Entonces, películas melosas no me afectan de mala onda. O sea, sí me gustan. Películas malas las puedo ver y divertirme. Como Expendables 1 y 2, como Point Break, como la primera de Fast and the Furious. Pero la séptima de Fast and the Furious es una pérdida de tiempo total. De principio a fin. ¿Qué es la parte que no te gustó? Todo. Jason Statham está desperdiciado y es un gran actor. Sí, coincido con eso. En películas de acción es un gran actor como héroe y como villano. La Roca está sobreactuadísimo y no hace nada. Vin Diesel es el único que se la cree, pero no tiene nada que creerse. Paul Walker, yo creo que no fue un accidente. Creo que se suicidó después de ver qué tan mal iba a ser esta película. De plano dijo, ¿sabes qué? No puedo. ¿Dónde está el primer árbol? Y se estrelló. No. Es malísima. ¿No te gustó Michelle Rodríguez, que la adoro? Hasta ella está diciendo, ¿qué estoy haciendo en esta película? No me pagaron suficiente para estar aquí. Jordana Brewster, que se ve preciosa, está llorando durante toda la película porque ya sabe que nunca va a regresar, porque como se murió Paul Walker, su personaje no tiene nada que hacer ahí. Es mala, ¿no? Es lenta, no sirve para nada. Todas las escenas de acción, o sea, cuando están en Dubai, ¿sí? Esa escena de acción donde brinca el carro, ¿sí? Está preciosa, bien hecha, espectacular. No, cuando llegan al pero automóvil, cada vez que están platicando o teniendo cualquier tipo de momento íntimo, quieres matar a alguien. Las actuaciones están mal dirigidas, está mal el guión. Hay personajes que aparecen de la nada. Sale Lucas Black, que salió en la tercera película, sale como cameo y no hace nada. Ronda Rousey, que salió muy bien y fue muy divertida en Expendables 3, aquí sale, tiene una pelea mal actuada, además tiene una pelea mal actuada y mal coreografiada, aburrida la pelea entre las dos ver a Michelle Rodríguez y Ronda Rousey, que me gustan las mujeres musculosas, verlas pelear fue la cosa más aburrida del mundo. Que cómo puede ser que dos chicas que me gustan, se me hacen atractivas, Dios no sé por qué, porque se parecen hombres, pero se me hacen muy atractivas, me aburre la pelea. O sea, toda la película es lenta y aburrida, que no tiene un verdadero significado. Y lo más triste es que Jason Statham y Jamon Hansu son dos muy buenos actores de acción, y Jamon Hansu ha sido nominado a los Oscars. Aquí está despreciado, aparece de la nada, no hace nada. Hasta la chica que sale en Game of Thrones, la chica que es hacker, la chica negra preciosa, pero se me olvidó cómo se llama el personaje, pero ahí también desperdiciada, aparece de la nada. No, es una malísima película. Qué bueno que se murió Paul Walker, espero que ya no haya ni una más. La primera estuvo bastante buena, sí, y divertida. No tardan en anunciar la 8. Ay, Dios mío. Bueno, pero me imagino que Lucas Black va a ser el nuevo Paul Walker. ¿Qué parte no te gustó? Toda. Si es esta lenta, es la misma tónica aburrida de la 5 y la 6. Y no me gustaron tampoco. No, bueno, pero son películas así. O sea, eso, oiga. Lo mejor de las 6 es la escena de Jason Statham cuando mata a Han. Y lo ves aquí y no está haciendo nada. No hace nada. A ver, adelante. No sé si ya lo mencionaron, pero o sea, cuando una película se llama Rápidos y Furiosos. No. La primera es divertida. Rápidos y Furiosos 7. No importa. Hay películas que llegan al número 7, pocas. Llegan al número 7. Que mínimo siguen siendo entretenidas. Entretenidas. Una película que se llama Rápidos y Furiosos 7, espero. ¿Ver buenos autos? Sí. ¿Ver check. Buenas peleas? Check. No hubo buenas peleas. Hubo stunts de carros. Check. ¿Ver buenas señoritas? Check. Digámoslo así. Pues básicamente. Dos, tres chistes. Check. Check. O sea, entonces básicamente. Y dos escenas donde digas, ya, es demasiado. Entonces no exiges mucho. No, o sea, con una película se llama así. Rápidos y Furiosos 7. Los Expendables 3, siento que logra mantener todo lo propuesto en la primera. Aquí, en la tercera película, ya cambiaron a todo el elenco. Y regresó en la 4. Y todos perdieron su carrera. Lo único que no me gustó fue el final. Ajá. O sea, un final muy melodramático para una película de acción. Exacto. Es lo que no me gustó. No funciona, es una muy mala película. Pero la cosa es que no es que le tenga poca tolerancia a las películas de acción, es que yo requiero que mis películas de acción mínimo me diviertan. No te divirtió. ¿Qué parte de los... Cuando Toretto dice, yo no tengo amigos, tengo familia. Le aplaudes. Pues cuando no tienes muy buen gusto y nada de criterio, claro. Cuando hacen el cínico comercial de Corona. Lorna, ¿ya viste esto? ¿Cuánto le está pagando esta cervecería? Tendré que hacer unas llamadas. O sea, creo que el cine aplaudió. Pues claro, porque el cine no pide absolutamente nada. En la escena yo final, en la de... ¿Qué creías que esto iba a ser una pelea callejera? Yo puedo desconectar mi cerebro. Pero lo que no puedo hacer es ponerme una 45 junto al cerebro y disparar. Es tan divertida. A ver, entonces, dices que ya para la 4 ya sí cambiaron todo el... Bueno, para la 8 cambiaron todo el equipo, ¿no? No, en la 3. En la 3 cambiaron todo el equipo y sí, no te gustó. No, vi la 3 y te digo, todos los stunts con los carros se ven muy bonitos. Y Han, me cae bien, tiene mucha carisma ese cuate. Y me cae muy bien Lucas Black, el actor. Pero dices tú, ¿dónde están los Rápidos y los Furiosos? ¿Dónde está Vin Diesel? A lo que voy es que para Avengers 3 sí parece que van a cambiar a todo el equipo. Sí, es lo que parece. O sea, pero sabes, te voy a decir una cosa. Lo padre es que cómo es en los cómics. ¿Qué pasa en el número 16 de Avengers? Ah, bueno, ahí. Ah, ¿verdad? ¿Ves? Pero aquí también no pasa nada. Es que no es divertida. ¿Cómo no es divertida? Mira, alguien es que lenta y aburrida. Yo, que sé de automóviles, lo mismo que de agricultura, me resulta súper divertida. Pero es que no entiendo por qué. Estoy seguro que los del auto show Me pasa exactamente lo mismo con esta serie que me pasó con Misión Imposible con Tom Cruise. Han habido 4 películas. Y bien, la 3 más o menos me gustó. Es la pero de, en general las odio todas. Y las veo. No, es que la 2 es muy mala. Es que la 2 es malísima. Y es uno de los mejores directores de acción. Sí, pero es John Woo. Son los mejores directores de acción. No, pero la 4 está mejor. O sea, la 4 levantó el. No, más la 3. ¿La 3 es donde sale Anthony Hopkins o es la 2? No, Dustin Hoffman. Anthony Hopkins sale en la 2. Ok. Mira, yo no uso ni una de esas películas, ¿ok? Pero me gusta la acción de todas las películas. Sí. Porque afortunadamente a Tom Cruise le crees las escenas de acción. Sí. Y lo que tienen a favor La Roca, Vin Diesel, Jason Statham y curiosamente hasta Paul Walker, es que les crees que puedan hacer esos stunts. Sí. Pero aquí son stunts sin historia. Y si no tienes historia, todo se desmorona. ¿Cuál es la historia? Rápidos y furiosos. Pero el problema es que no son furiosos porque están muy melodramáticos. Y no están yendo rápido. Todo está lentísimo. Pero en la 4. Espérate. Y cuando La Roca rompe su yeso. Dios mío, me quería suicidar. Esa es La Roca. Eso es lo que yo esperaba de La Roca. O sea. Piden muy pocos, piden muy poco. Y lo peor de todo es que este hombre está dando recomendaciones de cine todos los jueves a las 8. ¿Qué? A las 5. Pero es divertidísima, porque además que te quedó claro en la 4 que, o sea, ya es, oiga, Lord, ya no era un corte musical. Lord, es en el baño, no vamos. Ya no son corredores de autos, de clandestinos, ya los tienen en el pescado rápido. ¿Estás bien? Las agencias. Ok, nos tenemos que ir a un comercial, no puedo seguir con esta plática. O sea, vamos, es una recomendación Rápidos y Furiosos 7. Tolerancia a la mediocridad que le tienen todos ustedes jóvenes. Hay mejores películas de acción. Dime. Guadalupe tiene un punto. A ver, ¿cuál? Te lo voy a decir. A ver. Dice, "Estoy de acuerdo con Joy." Gracias. Dice, la primera estuvo chida, las demás están aburridas. Gracias. La 7 solamente la fui a ver porque me encanta Jason Statham, pero eso fue lo único bueno. Y sí van a sacar la 8. Sí, claro. Eso es lo que han dicho aquí, que va a ser una recopilación de todas las demás. Y dice, qué horrible. Qué horrible. Y déjame decirlo, lo que más me entristeció, que empieza bien, porque esa escena inicial de Jason Statham con su hermano, es buenísimo, una excelente manera de iniciar una película de acción, porque va a haber venganza, ¿cierto? Sí. ¿A cuántos individuos del equipo, que cada vez crece más, de estos chicos clandestinos del equipo, de la familia, perdón, de Vin Diesel, o de, ¿cómo se llama? Dominic Toretto. El equipo Toretto. ¿A cuántos mata? ¿Él? Ajá, ¿a cuántos? A Han. A Han. ¿Y en esta película cuántos mata? A Han. ¿Y a cuántos mata en esta película? No. Wow, qué venganza. Entonces, básicamente, es un asesino, ¿cierto? Es un asesino que trabajaba para el SIS, ¿cierto? Y es el peor asesino del mundo. Te doy el guión de Rápidos y Furiosos 10. ¿Tiene en algún momento una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Un rifle de sniper. Y ni así le dispara a nadie. Y con eso nos vamos a nuestro corte musical. Él te avienta un automóvil. Está divertido. Ay, es Dios mío. Lorna, por favor, ya no puedo más. Vámonos a un corte musical y regresamos con algo que sí nos compete. No las opiniones de Bernardo Soto, sino hablar de cómics. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. People say, but I keep cruising. Shake it to the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah. Mi nombre es Batman. Ah, ¿verdad? No se lo esperaban. Bueno, damas y caballeros, quiero decirles que ya es tiempo de hablar de cosas que en serio nos competen en este programa. Lorna, normalmente es el momento que yo te digo, ¿nos podrías leer lo que dicen en el Soho Chat? Pero claro. ¿No? Entonces, es lo más curioso que nuestro buen amigo Jonathan, ajá, que también es Vivian, igual que tú. Ah, sí, vino, ¿sí? Vino conmigo. Me parece, y puso sí ahí que quería que estuvieras más tiempo en el programa, pero desafortunadamente es en el Soho Chat. Menos. Sí, sí, sí. Pero déjenme decirles y convoco a todos los Whovians que escuchan Comic Manía, ¿sí?, que quiero hacer un especial de villanos de Doctor Who. Okay. Puros villanos. Me parece perfecto. Entonces ahí que te en tu inbox, uh-huh, que te digan y ya luego me dices quiénes son. Me parece perfecto. Y a ver a quiénes invitamos, a ver si nos llena la cabina. Puede pero ser, puede ser. Va a estar interesante. Me parece perfecto. Ya sabes, puedes contar con mis amigos Heinz y Denise, que viven en Guadalajara, que estuvieron en la WonderCon este último fin de semana. Sí. Tomaron varias fotos, afortunadamente me dijeron, ay, ¿qué podemos hacer por ti? Dije, tomen fotos para que yo las pueda compartir. Y ya las compartí en mi Facebook, están en mi muro. Desafortunadamente, como las tienen como solo para amigos, no las puedo compartir, no las puedo compartir en la página. Pero yo sé que la mayoría de los escuchas de Comic Manía son, son mis amigos, entre comillas, ¿no? Porque no los conozco, muchos de ellos ni los conozco. Son mis amigos en Facebook, entonces pueden checar ahí todas las fotos. Y si alguna le llama la atención, pues me pueden decir. Porque la próxima semana, Heinzi va a poder hablar para contarnos cómo es la WonderCon. Okay. Es en Anaheim y curiosamente ya Anaheim perdió los derechos. Próximo año se van a ir a Los Ángeles. Okay. Eso ya me llama la atención porque Anaheim no me tenía muchas ganas de conocer, pero bueno, Los Ángeles, ¿por qué no? Entonces, tal vez vaya el próximo año a la WonderCon. Mm-hmm. Depende cómo nos diga Heinz y cómo le fue, cómo está. Porque honestamente, después de ir a la meca de los cómics, que se llama la San Diego Comic Con, y después cuando nos vamos a la segunda meca, que es la Nueva York Comic Con, ya como que todas las demás convenciones se ven menores, con la excepción obviamente de la Mole, que es fantástica, porque es una de las pocas convenciones aquí en México que dice, ¿sabes qué? Carlos Joy Moisés es el que nos hace el numerito. Y curiosamente, dato curioso, no tiene nada que ver con nada, pero me gusta decirlo, la chica que ganó primer lugar, Failing se llama, ganó muy merecido primer lugar en el concurso de cosplay de Chavas. No sé, ¿ya viste las fotos, sí, Lorna? Sí. ¿Verdad? ¿Tú lo viste? Sí. ¿Viste su cosplay? Sí. ¿Crees que se merecía ese primer lugar? Sí. Estaba cañón. ¿Ustedes vieron las fotos? Desde que la vi, dije, ella es para el primer lugar. De acá. Mucha gente se está quejando, curiosamente, que ella ganó primer lugar y está diciendo que estuvieron comprados los jueces. Acuérdate que muchas veces el triunfo de alguien puede generar mucho odio. Ah, mira, eso explica tantas cosas de Carlos Joy Moisés. Pero lo que me dio mucha risa, estaba platicando con ella y nos volvimos amigos por Facebook y recibió una gran cantidad de inbox de sus amigos y fans, porque tiene muchos fans, obviamente, porque es cosplayer, diciéndole que no se lleve conmigo, porque soy la persona más sangrona y odiosa del planeta. Y me mostró las pláticas. Y dije, yo no conozco a ni uno de estos. ¿De dónde me conocen? Y aparentemente son chavos que solo me conocen de cuando yo animo en los concursos de cosplays. Entonces, ¿qué es tan divertido? Solo verme. Esas dos horas cada seis meses es suficiente para odiar. Tienen un juicio moral sobre ti. Exacto. Lo más chistoso es que cada vez hay más gente. Pero sí, ella lo merecía totalmente ese, claro, sí. ese primer lugar, ¿eh? Esa araña gigante. Sí, sí, sí. Sí. Aquí Guadalupe está diciendo que la próxima vez, que si se pueden contactar, la próxima vez que vayas a San Diego, porque está por allá. Ah, ¿sí? No, sí. Me parece perfecto. Yo voy a estar ahí del 8 al 15 en San Diego y pues voy a estar todo el tiempo en la San Diego Comic Con. Si vas a estar ahí, por favor, mándame, no sé, inbox o a través de Lorna, de tu radio online. Déjame decirte que Guadalupe está guapa, ¿eh? Pero sí, pero... No, ya. Pero Lorna, recuerda. Sí, ya. Mi corazón solo... Perdimos. Mi corazón... Está roto. Oye, no he venido. ¿Cómo sigue eso? Pues, escucha los programas. Sí, pero luego no los escucho todos. Lorna... Los escucho hora y media o la hora y media final. Este individuo no está escuchando los programas donde supuestamente es parte de... O sea, no vino un mes, pero se lo tomó... No es su tarea. No hizo... ¿Escuchaste el espacio de Lorna? ¿Qué? No, tampoco. ¿Cómo no? Si participo en él. ¡Ah! Entonces, haces 5 minutos con Lorna y te echo todos los programas. Haces conmigo todo el programa y te vale. De hecho, Lorna, no sé, apague ese micrófono en este momento. No sé si sabes cómo se llama su sección. Dios mío. ¿Qué, el tecito? No, ¿qué te pasa? ¿El tecito cinero? Te va a gustar cómo se llama. Yo no me autoengaño. Se llama el negativo. Ay, pues claro, pelo. ¿Qué más podría ser? Pues no hablemos de eso, tenemos que hablar. Nos pueden seguir en la página de Facebook / el negativo 12 con número. A ver, pero no tenemos que hablar de eso, porque no nos interesa a nadie lo que tú tengas que decir, pero nos interesa la pregunta de Will Norris, okay, que va de la siguiente manera. ¿Nos podrías contar el origen de Martian Manhunter y sus historias con la JLA? Señores, por favor, ¿alguno de ustedes nos puede contar algo acerca de John Jones? Yo no sé. Así. Es el último marciano. Oh, ajá, pues, ok. Sí, como todos sabemos, bueno, es de Marte, pertenece a, había dos razas solamente en ese planeta, los marcianos, unos blancos y... No, bueno, no sé cómo se llaman. Sí, los blancos y los verdes. Los verdes. Y los secuestramos. Exacto. Los blancos acaban con los verdes. Abdujimos a un marciano. Exacto. Ahí les va, básicamente lo que sucede. ¿Okay? El doctor Erdel, que es un doctor terrícola, inventó una máquina. ¿Okay? Era una máquina de teletransportación. Lo que él quería hacer era teletransportar personas de un planeta a otro. Para probarlo, jala a alguien de Marte a la Tierra. Y aparece obviamente John Jones. ¿Okay? Que tiene una forma increíblemente alienígena. Hemos visto que tiene como dos formas. Una forma que es como un humano cromañón. Sí. ¿Okay? Y tiene una forma increíblemente alienígena, con la cabeza puntiaguda, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Aparece así. El personaje tiene telepatía. El doctor Erdel logra medio comunicarse con él a través de la telepatía. El tipo está en shock, obviamente. Y a través de eso, John Jones entiende ciertas cosas de la humanidad. Una de ellas es que se ve demasiado alienígena y se ve y se transforma a algo un poquito más humanoide. Se vuelve un Shaquille O'Neal verde. Es literalmente. Literalmente. Y aprende a hablar inglés, etcétera, etcétera. Y después el doctor Erdel le hace creer que murió. ¿Ok? Okay. Que el doctor murió. Entonces, John Jones sale, encuentra a un detective llamado John Jones, Dios mío. Era la era de plata, o el inicio de la era de plata. Y él decide que estaba muriendo el detective, si hicieron lo correcto. Entonces, él toma la vida del detective John Jones, utilizando su telepatía, puede entrar a la vida de John Jones y continuar siendo un detective. Él era un detective en Marte, ahora se vuelve un detective en la Tierra, y así continúa. Más adelante descubrimos qué fue lo que pasó. No, el doctor Erdel no murió, pero necesitaba que Jones siguiera su camino sin un como un mentor. Dejar libre un alienígena en la Tierra era súper lógico. Lo que pasa es que a través de su telepatía vio que él era un buen hombre. ¿Okay? No era un hombre, era un marciano. Bueno, una buena criatura. Y resulta que John Jones, ¿okay? Bueno, le comenta el doctor Erdal que no era una máquina teletransportadora. Además de ser teletransportadora, también era una máquina del tiempo. Okay. Oh, por Dios. Cuando jala a John, no lo jala en tiempos presentes. Lo jala del pasado. ¿Okay? Por eso es que no hay vida en Marte. Marte estaba vacía porque los marcianos desaparecieron hace muchísimos, muchísimos años. ¿Okay? Hubo un enfrentamiento entre los verdes y los blancos. Y los blancos fueron castigados y los mandaron a una zona fantasma. ¿Okay? Porque dentro de toda esta idea, los blancos son los malos y los verdes son los buenos. A ver si podemos seguir esa lógica. Los blancos son los malos y los de color son los buenos. ¿Okay? Eran los 70s y Steve Englehart estaba quejando de todo lo que sucedió en la era de la esclavitud. Pero resulta que mandan a todos los blancos a este espacio y los verdes se quedan con el planeta. Pero resulta que el hermano... Dios mío, es tan estúpida esta historia. El hermano de John Jones, de nombre Malefic, o Maléfico. O sea, no estoy jugando. Creo que no era bueno. No lo digo en mala onda, te lo juro que se llama Maléfico. Creo que no era bueno. Resulta que él nace sin poderes telepáticos. Una paria. Exacto. Él resiente a todo el resto de su raza que puede compartir cosas que él jamás va a poder compartir. O sea, todos se ríen y él, ¿qué? ¿Qué pasa? No te lo contamos, perdón. Y resulta que él crea un virus telepático que hace que todos se prendan fuego. ¿Ok? Toda la raza marciana, con dos excepciones, John y Malefic, mueren quemados. La única razón por la que no muere John es porque, como es su hermano, pudo lograr protegerse y cuando ya estaba a punto de fallecer, lo llevan a la Tierra. Como todos sabemos, John Jones tiene todos los poderes de Superman. Efectivamente, con tres cosas extra. ¿Ok? Puede transformar su cuerpo, puede tener telepatía y... Pues, la densidad. Gracias. Y cambiar su densidad al igual que Visión. ¿Ok? Entonces tiene esas tres cosas además de todos los poderes de Superman. ¿Y cuál es su debilidad? El fuego. Se me hacía muy ridículo, ¿cierto? Claro. A ti también, espero, ¿ok? Pues sí, con un cerillo vencías a John y a... Exacto. A Linterna Verde de la Era de Oro, ¿no? ¿Por qué? Con un lápiz. Con un lápiz. No, pero con un cerillo de madera. Sí, perdón, sí. A ver, pero resulta que no es una debilidad física. Es mental. Es mental. Sí. Es psicológica. Porque cada vez que él ve el fuego le recuerda... De su trauma de que perdió a... A todas. A la familia. Esposa e hijo. Hija, perdón. Sí. Creo que eran gemelitos. Era la esposa y los hijos. Los pierde y los ve morir quemados, inmolados. Dato curioso, eso le pasó a una familia, un miembro familiar de mi familia. ¿En serio? Okay. Después de matar a su padre, se suicida con autoinmolación. Nadie de mi familia está escuchando el programa, entonces no se van a enojar. No voy a decir su nombre, obviamente. Pero no, pero qué miedo. Era uno de mis primos más cercanos. Era uno de mis primos más cercanos. Llegó un momento en que tuvo este enfrentamiento fuerte con su papá, lo mató y después se suicidó. Mejor vuelve con tu vida amorosa. Entonces, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Menos para todas las personas que se quejan. Es menos creepy. Entonces, básicamente lo que eso significa es que en la familia Moisés hay locura. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. No, nada más lo porque José Luis me ha visto enojado. Entonces tengan mucho cuidado, Bernardo. O tengan a la mano un cerillo y gasolina. No, careces de corazón, Bernardo, careces de corazón. Pero bueno, ¿dónde está pasando? Resulta que le sucede esto a nuestro buen amigo John Jones. Él se vuelve parte del mundo, ¿cómo se llama? De las fuerzas policíacas del planeta. Y lo más curioso es que antes... Dame un segundito, Bernardo. Antes de que empezaran los superhéroes en el 56, con obviamente Flash, Barry Allen en Showcase número 4, todo lo que se enfocaba en los cómics, al menos los de DC, eran de héroes espaciales y de alienígenas. A diferencia de Marvel, que se enfocaba en monstruos, ¿no? Sí. Y en libros de romance. Entonces fue muy curioso, porque John Jones es exactamente el punto medio entre lo que estaba sucediendo antes de la Era de Plata y lo que sucede después de la Era de Plata. Él es el primer superhéroe alienígena. Bueno, obviamente, en el caso de Superman, es un superhéroe alienígena, sí, pero sus cómics no eran tanto de ciencia ficción. Utilizaban la parte de ciencia ficción de que venían de otro planeta para contar historias de superhéroes. Pero en el caso muy particular de Martian Manhunter, no se ve como un humano. él es el punto medio exactamente entre la ciencia ficción o las historias de ciencia ficción de los años 50 y los superhéroes de los años 60. Es el punto medio exacto. Y curiosamente, lo que más me sorprende es que lo hayan utilizado como miembro de la Liga de la Justicia. Los primeros 7 miembros de la Liga de la Justicia son los que todos conocemos, los que saldrán en la película, que son Aquaman, Superman, Flash, Green Lantern, Wonder Woman, Batman, sin duda. Y el séptimo miembro es John Jones, que me sorprende como no tienes idea. Y yo creo que la razón por la que lo utilizaron es porque trataban de poner a Batman y a Superman fuera de las aventuras, porque ellos tenían su propio cómic y eran tan súper famosos que no necesitaban que aparecieran en todos los números para ser súper famosos. Pero necesitaban que Flash compartiera su fama con Green Lantern y que Green Lantern compartiera su fama con Wonder Woman y así, y de esa manera tener como que un grupo que al compartir su fama todos volvieran famosos y todos adquirieran fans. Pero tener al detective y al superhombre. Exacto, entonces necesitabas al detective y al superhombre. ¿Y quién mejor que alguien que es un Martian Manhunter, un detective que además es un superhombre? Él ocupaba el rol de estos dos personajes. Sí, adelante. Pregunta, ver una máquina del tiempo. John, ¿se supone cuánto tiempo llega antes a la Tierra de lo que es digamos que el inicio de los superhéroes? O sea, sí vivió mucho tiempo antes de que, no, por ejemplo, aparecieran. Meses. De hecho, fue uno de las últimas creaciones antes de que empezara Barry Allen. Tenemos que checar la fecha, pero... No, bueno, no, pero en continuidad, continuidad ficticia. Meses. Meses antes de que aparecieran. Eso lo vimos en New Frontier, uh-huh, de Darwin Cook. Uh-huh, sí. Al mismo tiempo que están apareciendo los héroes como Batman y es el final de la de Justice Society, uh-huh, y el inicio de la Justice League o de los héroes de la Justice League. Exactamente en ese punto medio llega Jones. Y él todo lo que está aprendiendo, como vimos en New Frontier, todo lo aprende de la televisión. Y decide volverse más humano para que la gente no lo tuviera miedo. ¿Todavía le gustan las galletas? Las galletas Oreo. Hay una historia en el cómic de John Ostrander que descubrimos que... ¿Sabes por qué le gustaban las galletas Oreo? Por. Y perdón por el comercial, Lorna. En su raza son adictivas. Mm. El chocolate más este centro cremosito, más el azúcar y todo eso, le daban... No lo recuerdes, Lorna, que hace años que no como una. Las puedo oler de vez en cuando. ¿Puedo oler? Cada vez que me voy a comprar un helado de yogurt... Siempre es que tienen todas las cosas que les puedes... Todos los toppings se les puedes poner. Que me sorprende que tengan trozos de Oreo en algo que supuestamente es bueno para ti. O sea, si le pones trozos de Oreo a tu helado de yogur... Dice, y hay 2 cucharadas de azúcar que le puede agregar. Estamos de acuerdo. Pero bueno, voy con todo esto es... En su raza era como la cocaína. Oh. Pero era tan, tan, tan, tan fuerte que los miembros de la Liga de la Justicia lo veían como chiste originalmente. Y Batman es el que hace la investigación y descubre que cómo le está afectando a su raza. Y lo tienen que meter en un cuarto y obligarlo a alejarse. Tiene que entrar en... ¿Cómo se llama? O sea, ¿es un cocainómano? Pues un sí. Oreanómano. Un oreanómano, sí. Efectivamente. Eso lo escribía John Ostrander en la única título que tuvo por mucho tiempo. Martian Manhunter. Porque nunca ha sido un popular personaje popular. Nunca. ¿Alguna vez usaron la marca de la galleta como...? No, siempre cambiaron. Eran igualitos, pero le... Pero la marca nunca... Oiga... Su personaje sí está comiendo de las nuestras. ¿Podemos usarlo? O sea, un ganar-ganar. No, porque lo hicieron con E.T. Porque E.T. era un personaje adorable que todo el mundo quería, pero nadie quiere a John Jones. Nadie. Entonces, resulta que empiezan a contar historias con ese personaje en la JLA. Porque la JLA originalmente se une para pelearse contra amenazas extraterrestres. Entonces, ¿quién mejor que un extraterrestre ahí? De hecho, sus dos primeros grandes enemigos de la Liga de la Justicia, los primeros, ya lo dije en la plática de Flash. ¿Starro? No. ¿No está Starro? No, ese fue el segundo villano. Ah, bueno. Es su segunda aparición. Bueno, es la primera aparición en Brave and the Bold. Se enfrentan contra Bizarre, contra Starro. Pero cuando nos cuentan su origen, se pelean contra... Los marcianos blancos. Los apelaxianos. Bueno, sí, no te sientas mal, José. No te sientas mal, José. ¿Qué son los apelaxianos? Rápido. Si tú escucharas rápido, la plática de Flash. Los apelaxianos son de una raza alienígena que cuando alguien mata a su líder, a su rey, él tiene el derecho de volverse el nuevo rey. ¿Okay? Muere el rey y 7 hombres o 7 apelaxianos dicen, yo lo maté. Entonces, como tienen que descubrir quién fue el que lo mató en serio, es un juicio por combate. Los 7 se tienen que pelear, pero no en sus físicos, en físicos que ellos adoptan. Pero cada vez que hay ese tipo de juegos o de juicio por combate, destruyen todo a Pelax, porque son criaturas muy fuertes. Entonces los mandan a la Tierra para que se peleen en la Tierra. Oh. Y cada uno de los apelaxianos adquiere un físico o una forma más poderosa para poder enfrentarse. Uno se vuelve un hombre de piedra, otro se vuelve un hombre gigante, obviamente. Otro se vuelve una ave, como un pterodáctil, pero con alas. Amarillo, ¿con quién creen que se pelea ese personaje? Se enfrenta con la Linterna Verde, y es divino porque dice Linterna Verde. Tenía que ser amarillo, ¿verdad? Tenía que ser amarillo. Una criatura hecha de mercurio, una criatura hecha de madera, y todos se enfrentan contra la Liga de la Justicia. Y curiosamente, cada uno de ellos se enfrentan individualmente con alguna de esas criaturas, las logran vencer y se van a enfrentar con el que está hecho de madera. El que está hecho de madera los logra controlar, porque estas criaturas pueden hacer que seres humanos se transformen en seres de mercurio, seres de madera, y de esa manera controlarlos. Logran controlar a la Liga, y utilizando los poderes de los cinco individuales, de los cinco héroes individuales, logran liberarse. Y Flash dice: ¿sabes qué? Trabajamos muy bien juntos. ¿Por qué no nos unimos y hacemos un equipo? Y le preguntan a Flash, bueno, ¿qué nombre tendríamos? Y él dice: ¡Los Avengers! Dice: no, en serio. Dice: no, nos confundirían con Emma Peel y John Steele, que era la serie de la BBC de los años 60. Y dice: pues entonces, ¿cómo le podemos poner? Y dice: no, pues con la Justice Society fue el equipo original. Y alguien dijo: ¿sabes qué? No me gusta la sociedad. ¿Qué te parece la Liga? Dice: la Liga de la Justicia. Están esos cinco personajes después de la crisis, que son John Jones, obviamente, Flash, Linterna Verde, Aquaman y Black Canary. Y es muy bonito porque dice: están ahí todos parados, así viendo hacia la distancia. Y dicen: ¡ay, qué padre! Ya somos un equipo. ¿Crees que alguien más querrá ser miembro? Y detrás de ellos aparecen como que las imágenes. Qué bonito. Las imágenes de todas las personas que eventualmente serían parte de la Liga de la Justicia. Qué bonito. Qué hermoso cómic que nadie ha leído excepto yo. Yo leí de Mark Waid. No. Es el Secret Origins de la Liga de la Justicia, que apareció en el cómic llamado Secret Origins. Y después Mark Waid toma este equipo y hace la JLA Year One. Y bueno, también es enorme. Ya lo leíste ese, sí, ¿verdad? Sí. Dime si no es muy bonito. Sí, excelente. Son 12 números de excelencia. Yo lo conseguí. Conseguí el TP en $5 en la San Diego Comic Con. Es divino. Vayan a la San Diego Comic Con si quieren conseguir cómics gratis. Muy, muy, muy, muy baratos. Y algunos gratis, déjame decirte. Te pasas por el stand de Marvel, te regalan todo. Y curiosamente, el abandonador y yo, como somos mexicanos, siempre nos colamos a la fila. Nos robamos todo. Nadie nos dice nada. Son tan. Todavía gentil. Sigue siendo el abandonador. No ha querido regresar. Ya ni contesta. Cuando hago la petición de ver quién quiere venir al programa, ni visto. Contesta. O sea, sí. Exacto. Vamos a pensar. El abandonador vio esto. Y ya. A lo mejor sí aparece en otro programa. No me sorprendería. No me sorprendería. Elabandonador.com. Pero bueno, entonces. John Jones, es miembro de la Liga de la Justicia por mucho tiempo. Pues él descubre que los marcianos, algunos sobrevivieron y están en Nuevo Marte. Entonces se va a Nuevo Marte. Está con Nuevo Marte un rato. Eso es antes de la crisis, ¿no? Eso es precrisis. No sé si ya sea parte de post-crisis, pero se va a Nuevo Marte. Eventualmente regresa y tiene aventuras con la Liga de la Justicia. Y ahí después de una invasión marciana, que estamos hablando de los 80s. Él se vuelve miembro de la nueva JLA, que donde desintegra toda Aquaman y después la reintegra con solo cuatro miembros, y después entra Steely, Vibe y Gypsy, Vixen entran a la liga, que es la liga de Detroit, que es malísima. Se desintegra esa liga, después de Legends viene una nueva liga, que es la Liga Internacional, que es la que está patrocinada por las Naciones Unidas. Batman es el primer líder. Batman descubre que no es un buen líder, y le pasa el liderazgo a Martian Manhunter, y es buenísimo todo lo que sucede ahí. Después el cómic se vuelve como que muy gracioso, muy chistosito, y ya deja de existir. Se vuelve por 10 segundos como que el líder de la Justice League Task Force, y después se cancela ese cómic. Y después finalmente Grant Morrison decide tomar las riendas de la JLA y regresan los 7 originales. Bueno, 6 de los 5 de los originales, un reemplazo que es obviamente Wally West y nadie más. Entonces regresa obviamente Martian Manhunter, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Aquaman y Flash, Linterna Verde no aparece, ¿no? Es curiosamente en todos esos números no aparece Linterna Verde. Grant Morrison DC diría otra cosa. Muchas personas dirían otra cosa, pero no me importa. DC. Resulta que se empiezan a enfrentar contra la Liga de la Injusticia. Y en la Liga de la Injusticia están todos los villanos que se enfrentan que son más reconocidos con esos héroes. Por decir, tenemos a Lex Luthor para enfrentar a Superman, Joker para Batman y así. Ocean Master, Searson. Ocean Master estaba Mirror Master. ¿Y quién más? ¿Sinestro? El Dr. Light. No, estaba el Dr. Light. Ah, cierto. Pero resulta que es. Bueno, para enfrentarse a ese Linterna Verde, no necesitabas un gran villano. ¿Y quién se va a enfrentar o quién es el contraparte de John Jones? ¿Su hermano? No. ¿Quién era? Malefactorio no había sido creado. Había otro alien, pero nunca supe quién era. Jem, el hijo de Saturno. Jem originalmente, que es un ser rojo. ¿Ok? Uh-huh. Cuando el cómic de Jem, hijo de Saturno, iba a salir originalmente en los años 80, el cómic se iba a llamar Jem, hijo de Marte. Acababa de salir la película de E.T. y a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer eso en cómic. Un niño muy solo que vive en el gueto, un niño negro, encuentra un alienígena y se vuelve su mejor amigo. Y iba a ser el primo de John Jones y se iba a ser Jem. Hazme el favor. Hijo de Marte. Los editores dijeron no, porque todos los marcianos están muertos. Entonces tiene que ser otra criatura. No, porque somos muy estrictos con nuestra continuidad. En los 80 sí, en los 80 sí, en los 80 sí. En los 80 es la continuidad. Bueno, antes de la crisis, sí, claro. La continuidad era un poquito más estable. Mucho más estable. No, su historia es ridícula. Habla de marcianos. O sea, por Dios. Entonces se vuelve el hijo de Saturno. Y lo que hace. Porque eso sí es lógico. Exacto. Lo que hace después nuestro buen amigo John Ostrander, uno de los mejores escritores de cómics que jamás ha existido, el creador de la Suicide Squad, Martian Manhunter, Spectre y Grimjack, cuatro de mis cómics favoritos, a pesar de que Martian Manhunter y Spectre no son tan buenos. Spectre empieza fuerte, después cae un poquito. Pero bueno, John Ostrander, cuando está escribiendo Martian Manhunter, decide que sí, efectivamente, los hijos de Saturno son la raza esclava de los marcianos. Estaban los marcianos verdes, los marcianos blancos, y siempre estaban con la servidumbre. Y estaba la servidumbre, que son los rojos. Viene un pleito entre los verdes y los blancos, porque los verdes no creen que deban esclavizar a los rojos. Okay. Y después de todo el pleito, mandan a los rojos a Saturno para que sean libres. Y de ahí viene Jem. ¿Okay? ¿Algo más que podemos contar de Martian Manhunter? Buenas historias, pues ya dije algunas de las historias. Buenas, no hay muchas. Yo tengo una duda. ¿Martian Manhunter es el más importante de los menos importantes? Pues sin duda tiene un lugar en la historia de los cómics por ser miembro inicial de la Justice League of America. Es como Crisis en Tierras Infinitas. A través de los años ya la importancia de Crisis se diluye, porque lo que pasa en Crisis ya no tiene tantas repercusiones ahorita. Y la historia en general no es tan buena, pero tiene su momento en la historia por lo que fue este gran cambio. De hecho, es el parteaguas, pre-crisis, post-crisis, es el gran parteaguas de la historia de DC. Lo mismo sucede con nuestro buen amigo John Jones. Sí, me encanta Adam Strange, pero ¿quién es Adam Strange? Pues nunca fue miembro de la Liga. Me caen muy bien los Challengers of the Unknown, pero ¿quién los recuerda? También los Sea Devils, también Cave Carson, pero ¿quién les interesa? ¿No? Reed Hunter, hasta finalmente ahorita le están dando un poquito de importancia a Reed Hunter, que es un viajero en el tiempo. Pero todas esas creaciones, entre lo último que se hizo de la Justice League y todos sus héroes de la Justice League, con la excepción de Batman, Superman y la Mujer Maravilla, que continuaron, y cuando empieza la Liga de la Justicia, en esos momentos, todas sus creaciones que hubieron ahí, creo que sí el más importante sería nuestro buen amigo John Jones, porque hasta Tommy Tomorrow, también quién se acuerda de Tommy Tomorrow, y es una historia de ciencia ficción, ¿no? Es un personaje de ciencia ficción, igual que Adam Strange, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tenemos que contar también ya a nivel cambios físicos, todo el mundo lo conocía como siempre había aparecido en la liga con sus shortcitos y está como, parece que tiene unas cosas de unas bandoleros. Sí. Siempre lo hemos conocido así. Después deciden modificarlo y cambiarlo después de Infinite Crisis, que le dan pantalones largos y un traje todo negro, y lo hacen un poquito más implacable, un poquito más serio, un poquito más agresivo. Pasa de ser como el redondito afroamericano a más afilado. Más afilado, sí. Más alargado y más agresivo. Uh-huh. Muere en Infinite Crisis, pero después de morir en Infinite Crisis... ¿Perdón? ¿Final Crisis? En Final Crisis. ¿Qué dije yo? Infinite Crisis, ¿verdad? No, después de Infinite Crisis lo cambian un poquito, y en Final Crisis es creo que uno de los pocos, de los primeros héroes que muere. Antes de que apareciera ¿cómo se llama? Darkseid y empezara a decir, no, pues ya llegué aquí, sí. Todos van a morir y bla, bla, bla. Creo que solo es el único que muere, ¿no? Sí, y muere obviamente incendiado. ¿Ok? Un villano muy chafa que tiene... en su pecho tiene unos como orificios, y de ese orificio sale fuego. Entonces básicamente es como si estuviera amamantando, pero fuego. Ay, ¿qué es eso? Digo, y es un personaje de los años 50, perdón, de los años 60, que regresa a Grant Morrison. Digo, Grant, oye, yo entiendo que tengas un amor por los 60, todos tenemos un amor por esa era donde los héroes estaban recreando. Pero hay villanos que son más tan chafas. Si lo vas a traer, chido, tráelo, pero dale una pistola que dispare fuego, no sé. No, que no lo dispare de su pecho, o sea, por favor. No, pero bueno. Entonces, él muere incendiado, nuestro amigo John, y regresa en Blackest Night. Ah, sí. ¿Por qué regresa él y los otros 12 personajes? Regresan 12 personajes en total. ¿Por qué regresa él y los otros 11 personajes? Nunca te lo revelaron tan bien como yo quería que te lo revelaran en Brightest Day. Entonces no compren Brightest Day porque no van a aprender absolutamente nada, a menos que sean como yo, que tienen que tener todo lo que escribe Geoff Johns acerca de Green Lantern, ¿no? Pero Blackest Night es bastante bueno, y al final regresa John Jones con un traje muy parecido al original. La única gran diferencia es que ahora tiene pantalones largos. El torso sigue desnudo, pero los pantalones ya son largos y ya no tiene que mostrar pierna. ¿Y qué han hecho con el personaje? Absolutamente nada. Y en los nuevos 52 fue parte de Stormwatch. Lo corrieron de la Liga de la Justicia para poner a Cyborg. Y Stormwatch, ¿alguien leyó Stormwatch? No. Es malísimo. No. Y además, si tienes un la existencia de Stormwatch y la existencia de Authority, que es el grupo que sale después de Stormwatch, es porque en el universo Image no existía una Liga de la Justicia. Entonces, básicamente, Stormwatch y después Authority es como la Liga de la Justicia llevadas al extremo, ¿no? Pero si tienes un universo donde existe la Liga de la Justicia, ¿para qué metes? ¿Para qué metes, no? De hecho, por decir, tenemos en el universo Marvel, tenemos a los X-Men, que están ahí para proteger y ayudar a todos los mutantes. Tenemos a los X-Force, que son como un grupo clandestino que está listo para matar si es necesario. Son similares, pero tienen diferentes misiones, ¿no? Pero en el caso de Stormwatch y JLA es lo mismo, proteger al mundo de cualquier amenaza. Están haciendo exactamente lo mismo, nomás que con peores personajes, ¿no? Y además, si tienes a Batman, ¿para qué quieres a Midnighter? Si tienes a Superman, ¿para qué quieres a Apollo? Que también sería una buena pregunta que me gustaría hacerle a Geoff Johns. Digo, si ya tienes a Superman, ¿para qué quieres a Ulises? Dios mío, ese personaje tan chafa es básicamente el villano de Superman 4. Pero bueno, esa es ya la historia de John Jones, Martian Manhunter. Buenas historias con él, pues en serio, hay muy pocas. Las animadas. Sí, entonces, de hecho, no hay como que nada muy, muy, muy bueno. Creo que ahí le sacan juego porque entendieron que, mira, con él, él es como la base, y de ahí vamos a mover a los demás. Porque es que aparecen muchas, ¿no? Pues sí, es el espíritu, es el alma de todo este equipo, y como que todos los demás sí no son tan tan onda. Y vamos a ver, estoy tratando de buscar aquí. Otra de las cosas que, en serio, como me hacen preguntas durante la semana, después ya no sé cuál contesté y cuál no. Esa venía de hace como 2 semanas, ¿no? Para que veas. Entonces, disculpa. Pero no lo había contestado. Ya, se mudó otro podcast. Cállate. A ver, creo que... No, este también ya es que ya ni sé qué respondió. Es que algunas las respondo en el momento para no tener esto. Y, esta sí es la que estaba buscando. Sí, porque estaba ridículamente larga. Otra, hijo, Dios mío, me voy a echar otra hora. A ver, Rodrigo Hernández quiere saber. Si tienen problemas con la pregunta, hablen con Rodrigo, no conmigo. Saludos a todos en cabina, Joey. ¿Podrías hablar de la historia de Tigra? Principalmente lo que pasó con su hijo, mitad Skrull. Señores, ¿nos pueden contar algo acerca de Tigra? Yo lo conocí más que nada en los West Coast Avengers. Efectivamente. Greenwood. ¿Perdón? ¿Sí se llama así? Grant Nelson. Efectivamente. Pues sus poderes, pues, es un tigre. Pero mujer gato. Pero, literal, una mujer gato. Pero también venía por un ritual que hizo porque descendía de los gatos. Por ahí estás haciendo bien. En West Coast Avengers explican un poco de su origen. Muy muy extraño, ¿verdad? Sí, demasiado. Bueno, ahí te va. Había una raza creada por un mago hace muchos años, sí. Una raza de seres gato. ¿Okay? Obviamente, como fue hace muchísimos, muchísimos años, el tipo es, pues, condenado por brujo y por crear cosas fuera de la divinidad de Dios, y lo matan, y la raza huye, ¿no? Estos personajes que son como un hombre y una mujer gato huyen para no ser asesinados y descubren un amuleto para tomar forma humana. Y lo que tratan de hacer es tener su propia raza, crear su propio espacio en el mundo. Bueno, entonces tienes estas personas que son de esta raza, ¿no? Después, Greenbrand Nelson es una chica que se me olvida exactamente cómo, pero le dan un traje que le da todas las habilidades de una mujer gato. Su traje es horripilante, es igualito al de Batichica, nomás que totalmente amarillo de pies a cabeza, guantes y zapatos y botas azules, y la máscara bueno, no sé cómo DC no se enojó, es la máscara de Batichica, nomás que en azul, ¿no? Se parece un poco al de Hellcat, ¿no? Es igualito el de Hellcat. Sí. De hecho, el de Hellcat es ese. Ajá. Porque lo estuve utilizando Greenbrand Nelson y su nombre era... Patsy Walker. No. The Cat. The Cat. Simple y sencillamente The Cat. ¿Okay? Entonces, más adelante ella descubre que esta raza de seres gato fueron los que le dieron a ella este traje que le daba las habilidades de una gata. Y por alguna razón, creo que algo le pasa, se enferma, le disparan, algo le sucede. Ah, sí, la capturan y es cuando la van a... La raza gato la hace mitad gato, mitad mujer. ¿Eh? Los específicos se me olvidan en este momento porque fue un cómic que leí hace mucho tiempo y honestamente es tigra. ¿A quién le interesa? ¿No? Entonces ella va de ser The Cat a ser tigra. Y es literalmente una mujer gato que tiene como que esta textura, tiene piel de gato, tiene pelusa de gato. Y su traje de superheroína es un bikini. A un joven Joey le encantaba este personaje porque su traje era un bikini. No les voy a decir exactamente qué hice con esas imágenes, pero... No le importaba que era un gato. Exacto, no me importaba para nada que fuera una mujer gato, pero me encantaba que su traje era un bikini. Oh yeah. Entonces, el personaje abandona su traje de The Cat y eventualmente Patsy Walker lo consigue, se lo pone, se decide llamar Hellcat y se vuelve miembro de los Vengadores. Tigra eventualmente se volverá miembro de los Vengadores y más que nada se volverá miembro muy importante de los West Coast Avengers. Desafortunadamente, su lado gatuno empezó a tomar más control de su lado humano. Sí, tenía ese conflicto. Exacto. Entonces, lo que termina pasando es que a los gatos, yo no sé si ustedes tienen gatos o han lidiado con gatos, pero les gustan que los acaricien y que estén jugando con ellos. A ella le gusta que la acaricien. También, hombres en particular. Entonces, primero deja que la acaricie Simon Williams, alias Wonderman, y después decide que quiere que la acaricie Hank Pym. Que en ese momento no tenía una identidad heroica, nomás se verá, simple y sencillamente el Dr. Pym. Entonces ella empieza a salir con Pym, se da cuenta Simon, y Simon dice, ¿sabes qué? Soy la onda, voy a permitir que tú te quedes con ella. Porque desafortunadamente eso le pasa a Simon Williams todo el tiempo. Se enamora de Scarlet Witch, pero como Scarlet Witch está casada con la Visión, permite que este robot se quede con la mujer de sus sueños. Quiere con Tigra, está feliz con Tigra, pero como Tigra se le pone el cuerno, le dice, no pasa nada. Por eso yo adoro a Simon Williams. Por él, su gran nobleza, igual que la mía, está listo para decir... ¿Te ha pasado eso? ¿Tantas veces? ¿Te has retirado? Muchas veces. No lo creía de pico más. Pues sí, cuando estaba gordo y feo, no ahorita. O sea, por favor, veme. ¿Quién me va? ¿Qué va a ser el segundo plato de quién? Se preocupa más por su vida actoral y por su físico. Bien, sí. Exacto, o sea, igualito que yo. Entonces resulta que ella poco a poco se vuelve más y más y más gatuna hasta que termina ya siendo una mujer gato literal. Con énfasis en el gato y menos énfasis en mujer. Eventualmente, a través de otro rito, logra recuperar su lado ya más humanoide. ¿Y qué pasó? Ah, ya te puedes pasar. ¿Alguien se puede pasar? ¿Qué? Porque Bernardo ya afortunadamente nos hizo el favor de irse. Entonces ya puedes pasarte aquí para tener tu propio micrófono. Ya solo estamos... Voy por una emergencia. ¿Ya? Sí, sí, sí. Yo la creé. con mi celular activé la bomba. Entonces hubo un accidente ahorita en el metro, ¿no? Todos los heridos, tienen que ir a cuidarlos. Resulta, espero que no haya pasado eso, imagínate. La gente va a pensar que sí lo hice yo. Pero resulta que Tigra se vuelve mucho más gatuna, hacen todo un numerito ahí mágico y ya regresa a ser otra vez una superheroína con su lado gato y su lado mujer en balanceado. ¿Ok? Sí. Básicamente esa sería la historia de nuestra buena amiga Greer Grant Nelson. ¿Qué onda con el nombre? A ver, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Nada más por decir? A ver, nos tenemos que ir ahorita. Ah, ok, ya tenemos aquí las preguntas del día de hoy. Dios mío. Azrael nos mandó el flyer que está precioso, sí, claro. Y utilizó no solo una imagen de Daredevil que está hermosa, si estoy en lo correcto, es una imagen hermosa de Daredevil dibujada por Neil Adams. Entonces, es así como que una más otra más otra. Que también eso me recuerda, señores, 2 días. Estamos a... Sí, ya. El viernes no soy para nadie. Estamos de acuerdo. Van a salir, ¿qué? 14 episodios, 16 episodios. ¿Cuántos capítulos iba a ser? Siempre todas las series originales de Netflix están entre 14 y 16. Okay, ¿cierto, sí, Lorna? Uh-huh. Entre 14 y 16. Ya, para hablando de eso, ya vi el trailer de The Unbreakable Kimmy, no sé qué. Ah, está genial. La serie está divertidísima. Me encanta, me fascina. Es Tina Fey. Entonces yo vi el trailer y... Para mantener nuestra amistad, como siempre, buena, Lorna. No vas a decir nada, ¿verdad? No, absolutamente nada. Excepto que me gusta mucho la actriz. Ah, claro. Y salía en The Office y salió en Bridesmaids y me encanta la chavita. Sí, hecho, es muy divertida, me hace reír. Lo que y salió en 21 Jump Street y me hace reír. Ahí lo que no me gusta es que está en el mismo personaje que The Office. Ah, sí, clarito, es igualita. Es igualito el personaje. Sí, sí, pero pues, ¿qué te puedo decir? Sí, de hecho, es como una broma muy local la entrada del programa. Okay. Es muy, muy, muy gringo. Es Tina Fey. Sí, solamente si conocen la referencia de por qué empieza así el programa. Ya me estás intrigando, Lorna. Ya me has atrapado. Ahorita te voy a poner algo de YouTube acabando el programa para que lo entiendas. Me parece perfecto. Bueno, entonces aquí también Fantástico anunció que tenemos una plática el día 11 y tenemos la otra plática el día 18. Pero nada más así como dato, en estos días se suicidó, digamos que alguien que le, el médico facial o de la piel de Hollywood. Y muchos dicen que cayó en depresión porque en esa serie se burlan de él, se hacen un personaje, es una parodia de él, como que no le agradó y eso dicen que afectó para que la depresión que ya traía aumentara y se termina suicidando. Eso le pasó a Paul Walker después de ver los avances de Furious 7. Entonces aquí Oxford Comics nos dice que las notas comiqueras del día fueron dadas por nosotros. Y gracias, muchas gracias. Yo no sé si en serio aporto mucho, pero muchas gracias, muchachos, por en serio confiar que este programa aporta algo a este universo. Ernesto Huerta nos dice: saludotes allá en su baticabina. Yo vi que te pareció el número 0 de Convergence, señores. Yo no lo he leído y espero no leerlo. Te puedes salir porque vienen los spoilers. Ah, no, me preocupa. A ver, José Ángel. Pues. Tú eres un gran fan de Superman. Sí, claro. Digo, por eso también empecé, porque. Pero, digo, no es malo el número, pero no te dice nada, no... Se la pasan platicando, ¿no? Sí, sí, es muchísimo. Ya cuando dicen que no es malo el número, pero no pasa... O sea, es un número cero, pero siempre en el número cero siempre pasan cosas. Hay una cosa que se llama exposición. Todo sucede en todas las películas, y debe de suceder en todas las películas, en todas las series de televisión, en todos los cómics. Hay un momento en donde uno de los personajes tiene que explicar lo que está pasando para que todos nos pongamos como que en onda. Por si hay una película divina, que si no la han visto, por favor, veanla, se llama L.A. Confidential. Es una película muy compleja. Divina, yo la he visto N mil veces. Cuando la vi con mis primos, que digo, no son grandes cinéfilos, nomás van al cine para, igual que ustedes, nomás a comer palomitas y ver Fury 7 y aplaudir. Yo aún la veo, mi novia apenas está esperando que vayamos. No. Mejor llévela a ver Cenicienta. Yo lloré en esa película. ¿Qué pasó? ¿Te gustó Cenicienta? Preciosa, ¿te gustó? Preciosa. No, pues, preciosa, no. Cenicienta. Preciosa. No, ya. Entonces resulta, chécate esto, resulta que en L Confidential. La estaba viendo con mis primos y mi cuñado y se estaban confundiendo cañón. O sea, de plano llegó un momento que ya no entendían lo que estaba pasando. Y tuvimos que poner pausa. Yo hice la exposición de qué es lo que había pasado, qué es lo que se había sucedido y todo eso. Y curiosamente, cuando terminó el momento de acción, el personaje principal, bueno, uno de los dos personajes principales que está ahí, o tres, si quieres contar a Kevin Spacey, Russell Crowe y el otro actor que se me olvidó su nombre en este momento, que es un actorazo, que también es un actor australiano muy delgadito, se sienta ahí y él procede a contarte toda la película. Literalmente la película se pone como que en pausa y el personaje empieza a decir todo lo que pasa. Y dije yo, pues es que claro, era necesario. Yo ya entendí la película porque obviamente la entendí cuando la vi, pues porque yo estoy al tanto. Y también ya la he visto mil veces, yo sé lo que está pasando, ya no me, la película no me pierde, pero sí los perdió a ellos. Y no es porque sean tontos, es nomás porque es una película compleja, ¿no? Entonces es muy bonito que este personaje agarra y se siente y te lo explica, ¿no? Entonces yo creo que es lo que está pasando exactamente en Convergence. Como viene algo muy complejo, donde vamos a ver muchas partes de la historia de DC, del pasado, presente y futuro, entonces tenemos que explicar de dónde viene todo esto. Y lo que sucede por 35 páginas, Brainiac te explica a ti, a través de Superman, qué es lo que está pasando, sí, qué es lo que pasó para llegar a este punto y qué es lo que pasará. Entonces, cuando tienes 35 páginas de eso, se puede volver tedioso, cuando deberían de ser 2 o 3. O en una película sí pueden ser varias cuartillas, pero como es una película, puedes estar cortando a imágenes, y de esa manera pues tienes algo un poquito más dinámico. Pero aquí es literalmente de la nada, aparece Superman y lo está amenazando Brainiac. Sí. Procede a explicarle todo su plan. Todo. Es un villano de James Bond, Brainiac. Le explica todo. Sí. Y después le muestra a Superman exactamente cómo es él el verdadero Brainiac. Y todos los demás Brainiacs han sido ficción, creaciones de él. Y después nos muestra que efectivamente hay un espacio debajo de un domo donde coexisten muchas realidades similares, donde no necesariamente son solo una versión del universo DC u otra. Son todas las versiones que jamás han existido del universo DC, que es básicamente, no sé si ustedes ubican la idea del Hypertime, que fue creada por Mark Waid en The Kingdom. Más o menos. Es una idea tan mala que fue... que desapareció de la historia de los cómics. Okay. Básicamente lo que significa es que todas las realidades existen. Todo existe. Hay una cosa que se llama Hypertime, okay, y todo existe. Antes de que existieran o regresara el multiverso en Infinite Crisis, todo existe. ¿Okay? Las buenas historias, las malas historias, todo existe. Es nomás si quieres hacer mención de ellas o no. Fue tan ridículo eso porque no resuelve nada. O sea, no es que para mal o para bien, Crisis en Tierras Infinitas resuelve algo. Se mueren todas excepto estas 5. Sí. Para mal o para bien, Infinite Crisis resuelve algo. Todas están muertas excepto estas 52, ¿cierto? Sí. Sí, tiene un algo tajante. Final Crisis no se resuelve nada. O sea, no sabes absolutamente nada. Todo queda igual, ¿no? Entonces, a mí no me dice nada. Y lo mismo pasa con Hypertime. Porque básicamente, como todo existe, nada dices que sí o que no. Es como estar en medio. Y cuando estás en medio, en vez de irte a un extremo, a mí no me entretiene. ¿Sí? Después de lo que pasó en Flashpoint, ¿no? Al final, donde Flash, o no me acuerdo si es Flash o su mamá, que le dice que todo, que sigue, que lo que va a cambiar sigue existiendo. O sea, que no... Creo que se lo dice Pandora, ¿no? Es que no recuerdo... En algún momento Pandora le dice. Que, o sea, no es que lo olvidemos, simplemente va a cambiar la cosa, pero eso sigue existiendo ahí. ¿Sabes? Exacto, sí, sí. Pues básicamente también Pandora dice que hubo una ruptura en el universo y lo que era uno se volvió tres y bla, bla, bla, ¿no? Sí, es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que a través de en este Hypertime o esta idea de que todo existe, Brainiac ha podido tomar pedazos de diferentes partes del mundo en diferentes momentos. Y todos los tie-ins que vienen, que hay algunos muy buenos y algunos que no me interesan para nada, vamos a ver diferentes momentos que existen. Porque una de las cosas que va a hacer, que también es muy similar a lo que están haciendo en Secret Wars, van a hacer que todos estos mundos que estaban separados e individuales vengan una convergencia, una unión. Y obviamente cuando tenemos a diferentes héroes de diferentes eras, ¿qué pasa siempre? Pregúntele a Mark Millar en Civil War, hay que pelear. Okay, sí. Porque no pueden resolver nada con plática, ¿no? Todo entiendes. Si se exponen a platicar, que no está bueno. Si pelean, también. No, espérate. Si tienes aquí a Brainiac y tienes a Superman, obviamente van a pelear. No se van a poner a platicar. Pero tienes a un hombre vestido de murciélago, con un símbolo de murciélago acá. Y aparece otro hombre vestido de murciélago, con un símbolo de murciélago acá. Va a decir, ok, tú eres un vampiro, yo soy un ser humano, pero creo que hay una similitud en nosotros. Sí. ¿Seremos amigos? ¿Seremos la misma versión? Sí. Estamos de acuerdo. Si vas a enfrentar a Batman... normal, contra un vampiro, pues Batman no es un idiota, no se va a poner a pelear, va a discutir. Oye, si enfrentas a Batman con un Joker vampiro, pues obviamente van a pelear inmediatamente, ¿no? Si aparece Superman, un hombre de azul con una S gigantesca en el pecho y aparece otro igual, sí, o aparece una superchica, no se va a pelear con superchica, van a dialogar, van a platicar. Pero cuando son villanos, héroe y villano deben de pelear, y eso es lo que no pasa aquí, son héroes y villanos y están platicando. Y de alguna manera como que subyuga a Superman. Se lo tiene atrapado desde el primer panel. Lo tiene atrapado para escucharlo. Es literalmente una escena de James Bond. Sí. Está atrapado James Bond y le cuenta eso. Sí, porque al final... Y entonces, Mr. Todo, Bond. Solo eso faltaba, en serio. Entonces, Mr. Kent. No podrá detenerme. O sea, lo andaba esperando. Hay una escena que me encanta de Goldfinger. Cuando le dice James Bond a Goldfinger. ¿Esperas que yo hable? Y se voltea a Goldfinger y le dice, no, Mr. Bond, espero que muera. Y después le dice algo a James Bond y no lo mata. Y es maldito sea. Pero no te importa porque es Sean Connery. Sean Connery es invencible. Sí. Pero bueno, entonces lo que le tengo que decir es, no me gustó, me intrigó y quiero leer algunos tie-ins. ¿Qué sería? El sábado 11 hablaremos de los tie-ins largo y tendido para de esa manera poder explorar qué rollo con Convergence. También Ernesto Huerta nos dice... Y otra pregunta, Joby, sobre el título de Uncanny Inhumans, que salió apenas la semana pasada. ¿Es bueno o me alejo de él, señores? ¿Lo leyeron? Sí. Sí lo leíste. Lo leí porque es Charles Soule y dije... Es bueno. Tipo, o sea, Charles Soule hizo que la muerte de Wolverine sea leíble. Sí. Es algo. Y aparte, igual es Steve McNiven. Entonces, ¿El artista es Steve McNiven? ¿De cuál? ¿De Uncanny Inhumans? Si no me equivoco. No, por lo menos es Charles Soule el que está escribiendo. ¿Y cómo es la historia? Y bueno, sabemos que es difícil escribir a Black Bolt. Poquito. Entonces, casi medio cómic, no está hablando, pero está. ¿Está haciendo señas? Sí, está ahí. ¿Está observando como Stalker? Sí, pues de hecho, por eso es el número cero. Porque, bueno, creo que ahí pasa un poco más de cosas a diferencia del de Convergence. Sí. Y regresa con Medusa. Porque se había, después de la caída de Atilan, se fue por un rato. Ajá, entonces, y Medusa se quedó como la regente. Como que le reclama que por qué ella se regresa y eso. Entonces. Pero ella le reclama a él de por qué regresa. Ajá. Y él que dice, Pero después. ¿Cómo, como si no, debería escribir algo? Mira, mi amor, sí, te amo. Perdón por irme, me fui por unos cigarros y hasta ahorita ya. Pobre hombre. Sí. ¿Qué más? Pero de ahí creo que. Ahí es donde va a terminar la antorcha humana, ¿no? Creo que ahorita. Bueno. No, es la antorcha humana, es Toro. No, es la antorcha. No ves que los cuatro fantásticos. Ajá, como se van a dividir, entonces desaparece van a... el cómic. Pero es que Toro también se va con los inhumanos. Ay, sí, no sé. Sí, sí. ¿Te acuerdas de All New Invaders? Ajá. Sí. En All New Invaders. Ya fue cancelado, desafortunadamente, era un cómic bastante lindo. Uh-huh. Descubrimos que el amigo de Jim Hammond, la antorcha humana original, no es un mutante como habíamos pensado por tantísimos. Es un inhumano. Y en vez de sus poderes ser activados con la niebla Terigen, fueron activados cuando conoció a nuestro buen amigo la antorcha humana. ¿Por qué? No sé. Pero alguno de los editores de Marvel tiene la idea. Y creo que la razón es, ¿por qué no queremos mutantes? Entre nuestros héroes, solo queremos inhumanos. Entonces, ¿qué pasó? Ah, sí, pero antes de esto, Black Bolt llega a las calles y están con los capullos todavía por ahí. Sí. Y creo que agarra un artefacto y guarda un poco de las nieblas terrígenes y lo guarda. Ya se va al nuevo Atilán. Ajá. Es cuando reclama todo eso y creo que no pasa mucho. Uh-huh. Y de ahí creo que viaja. Al pasado, en 1902, me parece. Ya me perdieron. Ya. Otra pregunta. Y está este villano. Ay, ¿cómo se llama? Cara azul, morado. ¿Ronan? No. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus poderes? Es enemigo de. Bueno, creo que estuvo. Ay, ¿cómo se llama este cómic? Tranquilo, respira. Nunca le he dado la palabra por tanto tiempo. Sí, o sea, Alicia, no puedo creer. Tengo que aprovecharlos. ¿Qué pasó? Cara azul, enemigo de. Ah, se me olvidó. Okay. Bueno, es enemigo de los Vengadores, pero. Sí. Ajá. Bueno, el chiste. Bueno, se me fue el nombre. No pasa nada. La pregunta importante es la siguiente. ¿Tú leerías este cómic? ¿Lo recomendarías a otra gente? Me da intrigado porque va y tiene ahí a su hijo. Bueno, como abandona ahí, a su hijo se lo dejó ahí. Sí. Mucho tiempo. Entonces, lo único que hace, se lo lleva como a una dimensión aparte, Black Bolt, a su hijo, para poder hablar con él. Ahí sí puede hablar. Pero no es una dimensión, no sé. Hay un espacio donde. Hay un espacio. Donde él sí puede hablar. Donde él sí puede hablar, pero con él nada más. Qué chafa, sí. Sí, porque una de las cosas interesantes del personaje es el reto para un escritor que nunca difícil. Puede hablar. Entonces, pero si ya tiene como que este espacio donde, como que le quiero decir algo a tu mamá. Ven conmigo, hijito. Dile a tu mamá que la amo, que por favor me perdone, pero en serio, era importante que yo lo hiciera. Y recuerda que soy el rey. Entonces, un rey tiene que se mueve de maneras misteriosas. Por favor, dile a tu mamá eso. Dice, papá, mamá, papá, dice que... ¿Sabes qué? Mira, te voy a decir una cosa. Yo le voy a dar una oportunidad porque es Charles Soule. Sí, sí, sí. Y porque siempre un número cero es para establecer qué está pasando y establecer misterios. Tú terminaste de leerlo y dijiste, ¿sabes qué? Si tengo curiosidad de leer. Sí, sigue. Porque es que lo leí rápido porque fue fantástico y la verdad nada más lo leí así rápido. Entonces lo compañero, leí. Por ahí pero, empieza. Pero sí lo leí, pero fue muy rápido. Entonces, ¿lo leeré? Lo expone a las tierras Terrigen. ¿A quién? A su hijo. Pero si su hijo ya está expuesto. No, pero bueno, lo expone y... ¿Lo expone otra vez? Ajá. No sé, para que descubra aquí. Ajá. Wow. ¿Cómo se llama su hijo? A ver, sí. Se olvida su nombre, pero sé que él A, tiene. Creo. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, empieza con A. Pero se olvida su nombre porque él fue un personaje muy importante en Earth X, Universe X, Paradise X. Sí, se me olvida el nombre del chavito, pero él tiene poderes desde que nace. De hecho, hay una novela gráfica llamada Inhumans, muy mala, por cierto, dibujada por Brett Blevins. Y recuerdo que el niño, desde que es un infante, tiene los mismos poderes que el papá, pero los puede controlar. ¿No? Pero bueno, Lorda, ¿nos podrías mandar otro corte musical? Claro. Ya estamos a la final de una hora de que termine este programa y tenemos demasiadas preguntas que por lo visto no podremos contestar. Pero haremos el mejor intento. Y desafortunadamente no tenemos ojo chat, pero ¿saben qué? Se lo buscaron. ¿Y saben lo que han perdido? La voz de Lorna. Entonces, Jonathan, tu misión, si quieres que Lorna siga hablando en este programa, busca a todos los troles y mátalos. Exacto. Que les mande un Dalek. Que les mande un Dalek acá. ¿Cómo se llama? Exterminate. Exterminate. ¿Ya viste la génesis de los Daleks? No. Es una historia del cuarto doctor. Es una de las historias más largas del cuarto doctor. Que es cuando vemos a Davros y cómo él crea a los a los Daleks. Yo la tengo. Si la quieres, sí, te la traigo. Sí, tráeme. Aunque no conozcas nada del cuarto Doctor, creo que es importante que los Daleks son tan importantes para Doctor Who. Creo que te va a gustar esta historia. Ay, sí, Manuel. Creo que te va a gustar. Porque por ahí tengo un link por ahí que es legal. ¿Es ilegal? No puedes hacer eso. Es legal completamente, perdón. Lorna, y no he tenido tiempo de verlo. Joey de Tierra 2 se encarga. creo que te va a gustar. Más que nada es por la importancia de los Daleks, ¿ok? Ok. Bueno, nos vamos a un corte musical. No se ve en ninguna parte. Continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man. Can't have your daughter for the rest of my life. Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés y si escuchan crunchy es que se me hace que estoy comiendo porque desafortunadamente mi bueno, físico. Tengo que decirles que antes de que mandaras a corte todos los demás estuvimos comiendo jícamas. Ajá, pero yo no. ¿Y tú no? No, nada, ninguna. Yo lo necesitaba. Y ¿sabes qué? Yo sé que a todo el mundo le enoja muchísimo que hable de mi físico, de mi vida romántica, de mi nivel de sexy, okay. pero lo tengo que empezar a hacer porque descubrí algo. Lyoko me comentó que unos chavitos que tienen un canal de YouTube, que a la hora de despedir su programa, gritan Shazam. Los derechos. Yo sé que yo no creé la palabra Shazam. Claro. Otto Binder, Sissy Beck, ellos son los encargados. Pero el que despedía este programa. Y con Big Manía TV, claro. Y las pláticas. El que gritaba Shazam soy yo. No, el que grita. El que grita Shazam soy yo. Y mi buen amigo, Spike, me comentó que alguna vez estaba hablando con un grupo de sus amigos. Y sus amigos no me dicen Carlos. No me dicen Joey. Me dicen Shazam, porque no me conocen. No saben quién soy. Pero ya está, Shazam, sí, el que grita Shazam. Ya soy Shazam. Pero esos chavitos me están quitando ese momento. Y yo, ¿qué les pasa, no? Les digo, ¿sabes qué? Tengo que regresar. Terminator. Exacto, tengo que retomar todos mis decires, porque si no, después vas a escuchar a gente que toma café mientras come cómics diciendo que están trayendo sexo de regreso. O sea, ¿alguna vez me han oído decir gracias totales después de cualquier cosa? No, porque yo sé respetar. Claro. Pero no me respetan a mí. Además, Comic Manía es el único programa que es el más perrón. Sin duda. Pero eso ya está. Te juro que eso lo van a quitar. Claro. O van a revenir los de la qué bueno, la Z. La Z. Pasa. Los de la Z. Pero es un super perrón. Así. Lorna. Bueno, además, así ya no nos piden derechos ni nada. O sea, además, super si no hablaras perrón de todo eso en el programa, pues no habría programa. Gracias. Oye, ahora la marca de agua va a ser súper peor. Bueno. Retomando el programa. Saludos a Chuy. Está muy feliz, Chuy. Ayer nuevo programa de verdad. Digo, la semana pasada nuevo programa de verdad. Y él se moría por decir. Lo sentimos, mi querido Chuy. Ay, quiero mandarle saludos a Edgar Peralta, que estuvo muy al tanto de cómo me sentía. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo también, Lorna. Todos los días estaba pensando en ti. Sí. Sí, porque el programa no salió bien desde. No lo digas al aire. No. Por eso fue toda la semana, miércoles a miércoles. No seas tan específico, Lorna va a pensar que no me interesa. Y perdemos el programa. Jorge Espinosa dice que hoy es miércoles, es día de Comic Manía. Muchas gracias. Héctor Fabián Torres dice, ¿cómo ves este Moleskine Joe? Y aparentemente, ¿ustedes saben qué es el Moleskine? Es un tipo de cuaderno muy famoso. Que es como que, creo que es de cuero. El forro. Y tiene como un ¿cómo se llama? Un elástico para que se cierre la el cuaderno. No sé si vieron la película, que es brillante en su momento. Indiana Jones y la última cruzada. Recordarán que tenía un cuaderno el papá de Indiana Jones. Sí. Dr. Jones. Y que tenía como que era durito, como que de cuero, y tenía como que un elástico. Así son los Moleskines, si estoy en lo correcto. O sea, entonces, ahorita es para jalar a todos los nerds. Están haciendo Moleskines de Star Wars, están haciendo Moleskines de Batman. Eso está padre. Y el de Batman sí está muy bonito. Y no solo eso, está muy bonito el cuaderno. Y más aún, está más que precioso el comercial. Está bien padre el comercial. El comercial parece como un pequeño un cortito de Batman. También como los lentes que están saliendo, ¿no? Van a salir de 3D de los Avengers. Ah, sí, para las películas, para la película de Avengers. Bueno. Desafortunadamente, a ver si me lanzo para los Estados Unidos, porque sale la película en mayo, yo no voy a los Estados Unidos hasta julio. Pero está Guadalupe. Ah, Guadalupe, si vas, no sé, a ver esta película llamada Avengers Age of Ultron, y consigues unos lentes de 3D que no quieras. Mira, hasta los de la Viuda Negra. O sea, no importa. Eso me gustaron. Están lindos, ¿verdad? Sí. Pero como que usar unos lentes de la Viuda Negra como me saca de onda. Me gustaron los de Thor y los de Iron Man también. Están muy lindos, pero mira, aunque el que sea. O sea, el que sea. Porque voy a ser la única persona en México con ellos. Porque no creo que lleguen. La vez pasada también sacaron algo y no llegaron. Sí, y curiosamente yo estuve en los Estados Unidos cuando salió la primera de Avengers. Y nadie me quiso acompañar al cine. Cuando finalmente fui al cine, ya no habían. Okay. Ya no habían. O al menos al cine, donde yo fui. Pero no es que ahí no tienes que preguntar quién creer. Es Boy, el que me acompañó. Sí, desafortunadamente, era la primera vez que iba a Miami. Y por decir, en Nueva York es muy, muy fácil moverte. Igual en San Diego. Pero en Miami sí es un poquito más difícil. Especialmente en Boca Ratón es mucho más difícil. Y el cine que está más cerca a casa de mi primo, no habían los lentes. Porque sí fuimos al cine, pero no fuimos a ver Avengers. Pero no habían esos lentes. Aquí Brett Kuhl, el director del documental que mencioné, de Legends of the Night, retuiteó que me gustó la película. Excelente. Y también puso que favorito la película. Y dije, ay, mira qué lindo, ¿no? Julián Vázquez dice, ya listos, amigos, escuchen el mejor programa de cómics y sobre todo súper divertido. Espero no haberte defraudado el día de hoy. Uno nunca sabe. Dice Julián, Julián Vázquez también dice, Joey, ¿ya nunca salió el último número de Hawkeye? ¿Y qué tal el nuevo número de Lemire? No ha salido, va a salir el número 22. Sí, está julio, ¿no? Lo que pasa es que Matt Fraction se tarda un poquito en el guión y los artistas se tardan un poquito más. Uh-huh. En el dibujo tienen dos artistas, el que hace Hawkeye, Kate Bishop, que es la chica, y el que hace de Hawk, que es Aya, ¿no? David Aya. Uh-huh, David Aya. Uh-huh. Que hace en las aventuras de nuestro buen amigo Clint Barton. Uh-huh. Lo que pasa es que ya no podían atrasar más el debut del número uno de Hawkeye, de Jeff Lemire, entonces lo sacaron. Sí. Pero el número 22 todavía de Hawkeye todavía no sale, sí, pero va a salir. Y lo estoy esperando con mucha ansia porque era muy bueno. Y lo curioso es que este nuevo número de David Aya, de Jeff Lemire, bastante lindo. Yo tenía miedo porque dije, bueno, por todo lo que había hecho Matt Fraction. Ajá. Pero ahí pasó una, dos semanas y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Ajá. Y me gustó. Está lindo, ¿no? ¿En la misma línea o...? No, se va por otra línea, pero sí sigue la idea... Como es un personaje que no necesariamente tiene un grupo de enemigos que siempre están contra él, ni tiene como que superpoderes ni nada, se fueron igual también a algo mucho más introspectivo, que era lo que estaba haciendo Matt Fraction. Tú ves que Matt Fraction no era necesariamente enfrentarse contra villanos, sino enfrentarse contra la vida, ¿sí?, y contra las cosas que le suceden día con día. Es básicamente la misma línea, de manera diferente, con una idea, idiosincrasia diferente, una manera de tomar las cosas diferentes. El arte está divino. Sí, sí. Hay un momento cuando se van a flashback y el flashback está precioso. Todos los flashbacks. De hecho, no sé qué tanto ubica en Hush. ¿Recuerdas en Hush? Cuando se iban a los flashbacks, todo parecía que estaba hecho en acuarela. Sí. Que se ve hermoso, ¿no? O sea, de todo Hush. Era lo que valía la pena. Que está muy bonito. El dibujo está precioso. Pero cuando te vas a los flashbacks, ¿quieres ver todo un cómic dibujado así? O que mínimo utilicen más ese recurso de irse a la acuarela. Y lo padre es que lo hacen aquí. Y todos los recuerdos son muy bonitos porque es recordando. Barney, Clint. Uh-huh. Su hermano Barney y Clint, que desafortunadamente Barney no es una persona tan recta como en algún momento Clint lo será. Uh-huh. Entonces es como que una mala influencia para su hermano. Muy bonito, funciona bastante bien. Uh-huh. La tristeza es que pues tuvieron que empezar como que corriendo, porque la idea era que cerrara la historia de Matt Fraction, pasar un mes y empezar a Jeff Lemire. Entonces, ahorita están, se van a como empalmar y va a ser como que medio extraño, pero bueno, funciona. Uh-huh. Si te gustó lo de Matt Fraction, ¿recomendarías esto? Sí, sí, sí. Bastante bien, ¿verdad? Eric del Hugh Parker y yo estamos discutiendo acerca de algo. yo dije que me gusta mucho Ben Affleck, uno de mis actores favoritos, pero ni cómo defender Daredevil. Y él dice, no, pues hay cosas que se pueden defender: el traje, el look de Bullseye y el soundtrack. Y Garner, obviamente en Elektra, ¿no? Yeah, Jennifer Garner. El problema, no es que lo escribió mal, por eso dije que acá hay Garner, no sale en la película, ¿no? Es Garner sin la D. Uh-huh. Yo le dije, sí, compañero, te apoyo, pero con una historia tan mala, pues todo lo demás no te sirve para nada. Prometeo, de Ridley Scott, se ve muy bonita, uh-huh, pero la historia es patética. Sí. Aunque hay dos idiotas en YouTube que están diciendo, ustedes no saben nada. Nosotros sabemos y entendimos perfectamente bien Prometheus y les vamos a explicar porque ustedes son unos idiotas y no somos brillantes. A lo cual yo tengo que decir, una película se defiende por sí sola. Si alguien te tiene que explicar lo que pasó en la película, es que la película no funcionó. Sí. La película se tiene que entender por lo que contiene esas dos horas. Por eso es que aunque sí me gustan los cortes de director, no necesariamente los apoyo, porque el corte que sale al cine debe de ser el corte universal. Que es desafortunado para alguien como James Cameron. Porque yo vi The Abyss, o El Abismo, El Secreto del Abismo, que le pusieron. No me encantó. Me gustó, pero no me encantó. Vi el corte del director con 20 minutos restaurados, uh-huh, o con media hora restaurada, y es brillante. Y es ahí cuando dices, ay, maldito seas Universal. Creo que Universal fue la que produjo, o Fox, fue la que produjo esa película. Y en serio, hacer esos cortes arruinan la película. Porque la hacen muy superficial. Si agregas esas películas, se vuelve una película más universal, donde la razón por la que están haciendo los alienígenas eso es para salvar al planeta. Sí. Dices, es un mensaje mucho más universal, un mensaje para todo el mundo. Y si no, nomás son, aquí están los, es aliens. Ah, okay. Básicamente. Entonces, no apoyo mucho los cortes de director, pero en algunos casos sí funcionan. Pero es el problema que yo le encuentro a Daredevil. O sea, tiene cosas buenas, pero las cosas buenas no arreglan lo más importante, que es una historia muy mala. No, pero ahí lo más triste es de que nada más lo hicieron porque tuvieron los derechos en el momento y después tuvieron que 10 años para volver a hacer algo. No hicieron nada. No hicieron nada. O sea, entonces nada más fue así de, a ver, compramos esto, pues hagan algo y... No, perdón, sí hicieron algo. Elektra. Entonces... Bueno, o sea... Eso y nada. Sí, o sea... Gerardo Sánchez dice, pregunta para el programa, de las series mencionadas, ¿cuál te gusta más y por qué? ¿No Man's Land o War Games? Saludos a todos. Ninguna, porque son muy malas. Okay. Ahí te va. ¿Sí leyeron War Games? ¿Sí leyeron No Man's Land? No Man's Land, sí. A ver. Pues a mí se me hizo bastante muy grande. ¿Qué nos lleva a No Man's Land? ¿Cómo se llama? ¿Terremoto? Al terremoto. Uh-huh. Sí. Al terremoto. Hablen un poco, pero... porque estoy comiendo. Pues No Man's Land, bueno, dame... Hay un terremoto, hay un terremoto en Ciudad Gótica. Ese terremoto daña brutalmente Ciudad Gótica, ¿cierto? Sí, sí. Después del terremoto, que se llamó Earthquake, hubo otra serie llamada Aftershocks. Sí. Donde vemos cómo el mundo de Ciudad Gótica cambia y se modifica después de ese terremoto. Y uno de los grandes cambios es que los Estados Unidos dice, no podemos ayudar a Ciudad Gótica, es un caso perdido, y ¿cómo se llama esto? El gobierno se retira. La única gente que se queda en Ciudad Gótica son los criminales y las personas que se rehúsan a darse por vencidos, sabiendo que pueden rescatar Ciudad Gótica. Obviamente es el capitán Gordon, el comisionado Gordon, algunos miembros de la policía, obviamente Sarah Essen, que es su esposa en ese momento, y Batman y gran parte de la Batifamilia, si no es que toda la Batifamilia, Nightwing está en Bloodhaven. Y gran parte de la Batifamilia se queda ahí a hacer lo posible por salvar Ciudad Gótica. Y eso es básicamente No Man's Land. No Man's Land tiene muy buenas historias, que no he leído yo ni una. Me las han contado. Y mi amigo Beto Calvo me prestó el libro donde Danny O'Neill resume todo lo que pasa en No Man's Land, que fueron varios meses, en un libro. Y me gustó, se me hizo atractiva, se me hizo interesante la historia, pero el problema es que yo no creo que Superman permitiría eso. Yo no creo que la Liga de la Justicia permitiría eso. Y más que nada, yo no creo que Bruce Wayne y The Wayne Foundation permitiría eso. Él buscaría, diría, ¿sabes qué? Si tengo que dar toda mi fortuna para rescatar Ciudad Gótica y hacer que no sea una tierra de nadie, eso pasaría. Pero básicamente querían agarrar a Batman y llevarlo al mundo de Mad Max. O Escape de Nueva York. Esta gran película de los 80. Más bien Escape de Nueva York. No está mal, pero para mis gustos no funciona. Porque todo lo hubiera resuelto Bruce Wayne. Ahí está un cheque. En un cheque. Sí, exacto. Uh-huh, sí. Por eso no me encanta la idea, porque la base es floja, ¿no? Y lo mismo que sucede aquí, curiosamente se pasa antes, ¿saben dónde? ¿Dónde? En el cómic de The Question, con la ciudad de Hope City, escrito por Danny O'Neill. Danny O'Neill, perdón, tengo un pedazo de pollo atorado en mi tráquea. ¿Quieres que mande canción y ya no ponemos corte? Okay. Se nos ahoga yo y vamos a permearle la espalda. Y no tengo el efecto de los Minions, pero acaba de venir una ambulancia por Joey porque se le atoró un hueso de pollo. Ya les gustaría, ¿verdad? No es cierto. Ya estoy de regreso. No estoy al 100%, pero hago lo posible. Mira, lo tuyo es tener voz de Batman. Efectivamente. Que curiosamente estaba viendo ahí un detrás de las escenas de X-Men Days of Future Past. Y tuvo un problema con de laringitis o algo así, Bryan Singer. Entonces ya no podía hablar. Y la única manera que no le dolía mientras hablaba es si se iba al falseto. Entonces tenía que hablar así. Entonces hay una escena muy bonita donde está Jennifer Lawrence y le está dando dirección fuera de cámara a Bryan Singer. No, Jennifer, tienes que hacerlo un poquito. Y se empieza a reír Jennifer Lawrence. Y debe ser la cosa más castrosa ser el director de una película multimillonaria. O sea, tener 300 mil millones de dólares a tu alcance y que tus actores estén burlando de ti cada vez que hablas y les das instrucciones. Será horrible. Pero, y en el caso de War Games, que es aún peor, War Games es básicamente Black Mask, que es uno de los mafiosos de Ciudad Gótica, que quiere tomar control de todas las mafias. Uh-huh. Se empieza a enfrentar con todos los otros, a las otras familias mafiosas de Ciudad Gótica, y empiezan a haber como que muchos tiroteos y todo eso. Que está bien, ¿no? Porque Batman se enfrenta contra mafiosos, no pasa nada. Nomás que el problema fue que es un problema que Batman podría resolver en 10 segundos. Lo extienden a través de varios meses. Y no solo eso, está en este problema, despide a Tim Drake y contrata a Stephanie Brown. Uh-huh. Y yo no sé, pero si yo fuera Batman, me estoy enfrentando contra un grupo de mafiosos, lo último que quiero es tener que entrenar a un Robin. Sí. Al mismo tiempo, preferiría tener un Robin bien entrenado, que me eche la mano, en vez de tener a alguien tan novato. Y el caso de Stephanie Brown era muy, muy, muy novata. Y no solo eso, es tan novata que muere. Oh, sí, claro. Muere en War Games. Nuestra buena amiga Stephanie Brown. Bueno, muere por un ratito. Bueno, muere y no. Muere por un breve momento, después descubre los cómics. Muere en los cómics y eventualmente regresa, ¿no? Pero lo que voy con esto es que sí, War Games lo sentí mucho más chafa, mucho más... tenemos que hacer un evento. Mm-hmm. ¿Qué se nos ocurre? A mafiosos, no sé, mafiosos. Está pegando mucho a los Sopranos. Y pues básicamente no le encontré razón ni ton de ser. Pero sí, de los dos te recomiendo más No Man's Land, porque un gran equipo de escritores estaba escribiendo para estas historias, como Greg Rucka. Danny O'Neill estaba encargado de todas las historias, había bonito arte. O sea, de esas dos malas historias o historias poco no recomendables, okay, lo menos malo sería No Man's Land. Y lo triste es que de las dos hay varios TPs que puedes conseguir pues bastante baratito. Sí. Y mucha gente como que le gusta comprar estas historias así por TPs. Sí, como ya está todo recopilado, ya es más fácil. Exacto, y en algunos casos pues obviamente van a haber algunas malonas. Lo único que sí me gustaría recomendar de No Man's Land son tres momentitos que vi, que me gustaron mucho. Hay uno donde Two-Face y René Montoya empiezan una relación que empieza como amigos y se iba a tornar romántica. Okay. Y me llamó mucho la atención porque esta relación se basaba en mutuo respeto. Entonces después obviamente descubrimos que René Montoya es lesbiana, entonces básicamente le estaba engañando. Estaba engañando y timando a Two-Face. Ah, no, es que estaba tratando a ver si regresaba al equipo. O sea, exacto. Estaba en esa etapa. Estaba a ver si... es como que eres el hombre más feo del mundo, pero... no quiero ver tu lado, ¿ok? Es en el derecho, ¿no? Si no veo el lado izquierdo, todo va bien. Está bien. Puede ser que me convenzas. Bueno, de ahí hay otro momento muy bonito donde Elena Bertinelli, mejor conocida como Huntress, uh-huh, decide volverse la nueva Batgirl. Y ves que ella lo único que quiere es una aceptación de Batman. Y como sabe que nunca la va a aceptar como Huntress, se decide volver Batgirl. Y eso me gustó bastante. Hasta que después todo eso lo tiran a la basura para que ella regrese a ser Huntress, uh-huh, y empieza una nueva Batgirl que es Cassandra Cain. Y dices, bueno, había una buena idea y la arruinaron. Y para terminar, el mejor número, ese sí lo tengo, sí lo compré, tenía que ser parte de mi colección. Termina el No Man's Land, está este momento de recuperación, el gobierno ya regresó a Ciudad Gótica, Batman va a ver al comisionado y el comisionado está muy enojado porque dice, yo te he dado toda mi confianza, te he dado toda mi amistad, te he dado todo de mí, ¿no? He ido contra las reglas para ser tu amigo. Y tú te fuiste de Ciudad Gótica, dejaste un suplente loco, Azrael. Sí, claro. Y después pasa esto. O sea, ¿cómo voy a confiar en ti? O sea, no puedo confiar en alguien que no me da puntos para confiar en él. Y en eso dice Bruce, y spoiler para todos ustedes, spoiler. Batman dice, ok, creo que tú mereces que te dé la confianza máxima. Que solo saben todos los miembros de la Liga de la Justicia, toda la Batfamilia, Alfred, Leslie, excepto tú. Mi amigo. Y se va a desenmascarar. Y en el momento que se desenmascara, Jim Gordon voltea. Dice, ¿cómo te atreves a hacer eso? Y dice Batman, ¿pero qué te estoy dando? Dice, no necesito saber tu identidad. No me interesa. Yo sé que eres Batman. Solo tengo que saber que eres Batman. Pero quiero que la próxima vez que te vayas de parranda, que me traiciones con Ra's al Ghul porque quieres con su hija o lo que sea, que por favor me lo digas. Que confíes en mí antes de abandonar la ciudad. Y más que nada, dejárselas en las manos de un psicópata, ¿no? Entonces ese fue un momento muy bonito. Ahí es donde tú sabes que Jim Gordon sabe, pero él se rehúsa a saber. O sea, como lo tiene en su subconsciente. Sí, claro. No quiere que le rompan el encanto. Pues es que si lo pone en el consciente, lo tiene que arrestar. No es necesario. Él entiende que Batman es una idea, no un hombre. Por eso me encanta tanto lo que hace Christopher Nolan en la brillante trilogía del Caballero Oscuro. Jim Gordon sabe, pero no lo tiene que decir en voz alta, porque él sabe quién es. De hecho, cuando se lo dice Robin John Blake, sí, dice, ¿no te interesa saber quién fue Batman? Y dice, yo sé quién era. Era el Batman, ¿no? He was the Batman. Sí. Entonces, para él... Para él es suficiente nada más saber qué es Batman. No, y de hecho, Bruce Wayne se lo dice. Uh-huh. Y lo reconoce el comisionado Gordon, pero para él no tiene un gran significado. lo verdaderamente importante es que él era Batman y él estaba ahí para dar, para mostrar un ideal y ser el mejor hombre que podían ser, y toda la gente es inspirarse para hacer lo mejor que podían ser. De hecho lo hace. Todos los huérfanos de Ciudad Gótica adoran a Batman. Sí. Es su gran héroe. Y Robin John Blake cambia su vida para ser el nuevo caballero. Es divina esa película. Y creo que todo eso se basa. Hay muchas cosas de Dark Knight Rises que se basan en estoy perdiendo la voz. Que se basan en No Man's Land. Y en particular esta escena de Jim Gordon y Batman la utilizan en Dark Knight Rises. Pero bueno, a ver qué más tenemos acá. Me gustaría preguntarle a Lorna, pero los troles lo han logrado. Claro, claro. Han mientras, silenciado a Lorna. Mira, mientras yo estoy viendo qué entrenamientos puedo hacer con... Ay, sí, nada. ¿Sabes que estás que... viendo algo de Doctor Who, no te hagas. No. Hay una chica campeona de CrossFit que le dicen la mujer Thor. No sé si la conoces. ¿La mujer qué, perdón? La mujer Thor. No, no sabía. Ella... Porque si está sexy, pásame las imágenes. Te la voy a poner en tu muro. Me parece perfecto. Te va a encantar. Me parece perfecto. Y aquí nos dice Eric del Shiru Parker... Que ni qué, pero solo refuté que no, que hay como defender. Bueno, puedes defender que el traje está precioso. Ah, Daredevil. Y más importante, al menos a los niños y público GRL. General, el público general sí les gustó. Bueno, es que el público general también les gustó la saga de Rápidos y Furiosos. Y yo solo conocía a Daredevil de su cameo en la de Spidey de los 90s. Me imagino que la serie de los 90s. Ah, yeah. Cuando renté el filme. Lo vi 3 veces seguidas, fascinado de chavo. Ah, está chido, ¿no? Está chavo, pues sí. No hay excusa. Y por ejemplo, ahí lo que a mí me gustó. ¿De Daredevil? No de Daredevil, sino de esa época en general. Uh-huh. Es de que hacían películas de superhéroes que nadie conocía. Ah, ok, pues o sea, sí. No, los X-Men. X-Men, Blade. Sí. O sea, Blade es muy buena, la primera. Será por presupuesto o los efectos que no daban para que se vea padre. Uh-huh. O sea, se fueron a esos personajes que nadie conoce. Pero mira, es un ejemplo, Blade. Blade nadie lo conoce. Sí. Blade no tiene los mejores efectos ni tiene el gran presupuesto. Pero la primera película es espectacular. Yo no le pongo un solo pero. No, la primera es genial. No le pongo un solo pero. Es súper defendible. El actor es de Will Snipes está excelente. El director es un gran director. La película se ve oscura sin llegarse a hacer una imitación de lo gótica que fue El Cuervo o este... Uh-huh. O Batman, pero la película es increíble. Está muy bien hecha la película. Y también, acaba hablando del Cuervo. El Cuervo, ¿quién conoce El Cuervo? Los fans de cómic independiente. Pero la película del Cuervo es brillante, bien actuada, gótica, sin ser una imitación de Batman, súper oscura, pero bien. Brandon Lee no es un gran actor, pero es suficientemente buen actor para hacer este personaje. Lo que pasa es que hay 2 o 3 momentos en El Cuervo donde no le creo nada y hay 2 o 3 momentos donde le creo todo. Pero hasta Ernie Hudson está increíble en esa película. O sea, la película está muy bien. Y a pesar de que no gastaron 3 toneladas de dinero para hacerla, la película funciona. Entonces es el problema de Daredevil, que tiene todo para triunfar y el director tira la pelota. Y ahí es clarísimo que es el director, porque para empezar no unificó las actuaciones de todo su elenco. Y qué elencazo. O sea, Ben Affleck es buen actor y te da al héroe. Sí. Al final del día, con que te dé el héroe es suficiente. Tienes este brillante actor que es grandioso, que es buen escritor y buen director, que hace de el director de Iron Man. John Favreau. Foggy Nelson. Y es un gran director, es brillante escritor. O sea, Singles me encanta. Perdón, no se llama Singles, se llama Swingers. Swingers me encanta. Y tristemente no hace nada. Karen Page está ahí como de nada. Así de, este personaje sale. Póngalo ahí para que nadie se queje que no salió. Lorna, ¿tú ves Grey's Anatomy? No. Bueno, la protagónica de Grey's Anatomy. Es Karen Page. Ni sale, o sea, la chavita puede actuar. O sea, cargó una serie por como 5 temporadas, 6 temporadas. Y es Karen Page y ni sale. La escena de ¿cómo se llama? De Electra, que se ve preciosa, Jennifer Garner se ve preciosa. La escena donde están ahí balanceándose en los subibajos. Es para matar a alguien. Es para matar a alguien. Y dije, tú sabes que hay momentos muy, muy padres de Blade. Hay momentos muy padres en The Crow. Y si tú ves a The Blade y tú ves The Crow, así debió de ser la película de Daredevil. Es que así de oscura debió de ser. Daredevil fue como muy romántica, cayendo en ese tono. Que además, Elektra la presentas, pero Elektra es tu segunda película. Uh-huh. Tu primera película es Daredevil contra Kingpin. Tu segunda película es La prisión de Elektra, que ya viene el enfrentamiento porque ella es la asesina de ¿cómo se llama? Del Kingpin. Y tu tercera película es el enfrentamiento con Bullseye en busca de venganza. Vas en crescendo. Si es que presentaron muchos personajes que al final fue presentamos este, ¿cómo los cerramos? Pues ya, mátalo. Es que no hay una saga. ¿No? Por decir, lo mismo pasó con los 4 Fantásticos. La primera película es tu presentación de personajes. Contra Doctor Doom está bien, pero tu tercera película es Galactus, no tu segunda película. ¿Qué es lo que están haciendo? Se están esperando hasta la fase 3 para sacar a Thanos. Porque Thanos es tu gran villano. No lo dirás. Aunque yo me hubiera gustado más que la fase 3 hubiera sido Civil War. Porque ahí sí ya tienes el tiempo suficiente. ¿Por qué mencionas esta historia? No, o sea, es que lo que voy a decir que Civil War, la versión que quieras, ya tienes los suficientes héroes. Sí. Para armarlo, no sé, porque ahorita va a ser Capitán América, van a ser 3 contra 3. ¿O? Pero lo que pasa es que Kevin Feige, al igual que yo, odia Civil War y sabe que Civil War nomás es pero es una, los fans quieren. Sí, se los está dando. Ajá, claro. Pero se los va a dar bien, afortunadamente. Porque ahorita ya el pleito no es por una estupidez. El pleito es porque Iron Man decidió, sin preguntarle a nadie, que él iba a salvar el mundo. No le preguntó a nadie si les parecía bien o mal como lo hacía. Lo hizo. Y así pasó. Con un gran secreto a su equipo. O sea, no le dijo al Capitán América, de seguro no le dijo a Pepper Potts, sin duda no le dijo a Nick Fury, lo hizo porque él quería que era lo correcto. Y el Capitán América, lo que de hecho lo dice en esa escenita que salió, dice, el problema que hay aquí es que yo no quiero secretos. Uh-huh. Y él está lleno de secretos, ¿no? Que curiosamente, te recordarán en la primera película de Avengers, en lo que está en contra Iron Man es en los secretos de Nick Fury. Pero él también tiene sus secretos. Sí. Entonces, Capitán América ya no aguanta más. Entonces, el pleito va a ser acerca de eso. Va a ser un pleito por ideales. Y lo curioso es que nadie va a estar del lado de Iron Man, como debe de ser. Obviamente, Rhodey siempre va a estar de su lado. Yo siento que Black Widow debe estar de situación. ¿Qué te parece? Vamos a hacer a lo que no me gusta. Vamos a especular. Okay. ¿Quiénes estarían de su lado? Obviamente estaría Black Widow, ¿ok? Uh-huh. Porque ella también cree mucho en los secretos. Sí. Visión, porque él lo programa, sí. ¿Ok? También estaría, ¿cómo se llama Rhodey? Porque Rhodey nunca se separa. Es su wingman. Sería Iron Man. Thor, yo creo que sería obviamente del lado del Capitán. Uh-huh. Al igual que... ¿Sabes qué? Hawkeye puede ser que esté del lado del Capitán. Vaya en contra de Scarlet Witch, que estaría muy bonito. Sí. ¿Sabes qué yo diría? Quicksilver del lado de Iron Man. Scarlet Witch del lado del Capitán. ¿Qué te parece eso? Yo siento que al revés. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que Quicksilver estaría al lado del Capitán? Sí, o sea, porque ahora sí... O sea, sería interesante porque entonces Scarlet Witch ya podría tener algo de relación con Visión. Ajá, bueno. Mira eso, ¿eh? Ese enfrentamiento, ajá. Mira eso, pues ya me está gustando nuestra historia de Dare. Vamos a escribirle a Kevin Feige. Si le digo, Kevin, mis amigos y yo tenemos una versión mucho más interesante que la de Mark Millar. Como me moría de ganas de decirle algo a Mark Millar cuando lo conocí. Decirle, ¿sabes qué? Buena onda. Pero me corren ahí. Teníamos que hablar de Kingsman. A ver, a Will Norris dice, un abrazo a todos en la estación más perrona de cómics. Mira, Lorna, no solo el programa, hasta la estación ya es más perrona. A Joey, ¿qué es Black Vortex? ¿Con qué héroes interviene? Pues obviamente se está encargando de intervenir con todo lo que son los X-Men y Guardians of the Galaxy. Estoy evitándola como la plaga bubónica. Creo que porque el primer número, el arte estaba horripilante. No sé si no, y lo empecé como que a ojear. Y dije, y son esos toneladas de texto en la boca de cada quien. Y dije, ¿sabes qué? Maldito Brian Michael Bendis, me estás arruinando la vida. Yo siento que bajó de, por ejemplo, ves que estoy escribiendo Uncanny X-Men. Que bajó, que estaba muy alto. Está muy alto. Y el New X-Men siento que está bajando desde que entró a Miles Morales ahí. Es que yo siento que desde cuando él estaba encargándose de All New X-Men, como tú mencionas, muy bonito. Se van al universo Ultimate y como que no hay nada que hacer. Nomás están ahí como que... pasándola. El arte está precioso. Sí. Pero no hacen nada. Y después regresan al universo y se meten con eso de Black Vortex que no me dice nada. Yo lo dejé de ir porque... No me dice nada. De hecho, y además, de todos los equipos que puedes unir, Guardianes de la Galaxia con X-Men no tiene ningún significado. Me gusta mucho la idea de que Star-Lord y Kitty Pryde estén saliendo. Está lindo, pero hasta ahí. No sé qué está pasando en Black Vortex, pero aparentemente un vórtice se abre. Perdón, ¿por qué X-Men son los del pasado, los actuales? Todos. ¿O todos? Todos. ¿Todos? No, perdón. Me parece que son los que está escribiendo Brian Michael Bendis. Sí. O sea, que son Uncanny X-Men, All New X-Men y Guardians of the Galaxy. Ah, son los que están como que metiendo en todo esto. Aparece algo en el ¿cómo se llama? En la galaxia, en el espacio. Se abre como un vórtice negro. Que me imagino que tiene un gran peligro. Sí. Y los Guardianes y los X-Men tienen que cerrarlo. Es básicamente lo que está pasando. Yo honestamente no tengo ni un interés de leerlo. De hecho, también el cómic de Cyclops, que estaba yendo muy, muy, muy bien, se unió a todo esto. Y el cómic, el arte está precioso de esa unión, pero pues no pasa nada. Creo que también Capitán Marvel está por ahí. Pues, por lo menos como están, pero no. Yo nada más que pase este evento y ya que siguen con esto. Daniel dice, por fin, después de un mes me entero. No, después de un mes sí, después de un mes entero, poder escuchar Comic Manía en vivo. Bueno, espero que en buenísima onda te haya gustado. La más perrona, dice. Es hashtag la más perrona. Jerry Darko dice, Joey, ¿existe un What If donde Reed Richards mata a otros Reeds Richards? Eso fue una pregunta que me imagino que es de algo muy reciente. Aparentemente nos comenta Jerry Darko que si hay un What If donde un Reed Richards, me imagino que el del 616, mata a los demás Reed Richards que todos sabemos que existen gracias a Jonathan Hickman. ¿Han leído un cómic así? No. A ver, chécate en tu celular a ver si puedes. ¿Tienes internet? Creo que yo ahorita ya no. ¿No? Vamos a decirlo. Lorna te va a dar la clave de internet, por favor, mi querido José Ángel. Y además pon ahí en el buscador, pon What If Reed Richards Kills Reed Richards. Y ahorita te descubrimos la respuesta, porque honestamente no sé. Suena más lógico que el que los mate sea el del universo Ultimate. ¿Perdón? Que suena más lógico que el que mate a los demás Reed Richards, si es que pasa eso, sea el del universo Ultimate. Claro, porque el del universo Ultimate se vuelve malo, ¿no? Uh-huh, sí. De hecho, él va a ser, sospechamos que va a ser el villano de Secret Wars, ¿cierto? No, o sea, ahí sí no sospecho nada. Porque algo vi en uno de los anuncios, que de un lado es Reed Richards y del otro lado es otro personaje. Entonces, mucha gente está diciendo que el Reed Richards de Ultimate puede ser. Aquí nos dice. Muy gracioso. Geek Time, okay, nos dice: saludos, Joey. ¿Qué hay de cierto que Stargirl está basada en la hermana fallecida de Geoff Johns? ¿Es cierto o solo un rumor? Eso obviamente lo podemos averiguar en Wikipedia. Cuando si no tenemos que buscar a esta chica, ¿cómo se llama? Whitmore. Se llama. ¿Cómo se llama apellida? Courtney Whitmore. Courtney Whitmore podemos averiguar. Y sabes qué, yo cuando checo Wikipedia, yo admito que checo Wikipedia. Por favor. No tengo. Creo que con solo la historia de Tigra que me acabo de echar, creo que sí, la gente sabe que sí he leído algunos cómics, ¿no? A ver, vamos a poner aquí Courtney Whitmore. A ver. Courtney Whitmore. ¿Qué es tu nombre, Courtney? Alias Stargirl. Vamos a ver. Courtney Whitmore, alias Stargirl. Vamos a ver si está basada. ¿Qué tú crees que digan en alguna parte este personaje fue basado en la hermana muerta? No, en Wikipedia puede todo el mundo escribir lo que quiere. Claro, claro. Entonces, pues mira, yo honestamente ni sabía que Geoff Johns tenía una hermana muerta. Digo, y lo verdaderamente triste es que yo lo conocí en persona. Y lo único que puedo decirles es: eres maravilloso. Eres lo mejor del mundo. Te amo. ¿Fue antes o después de la película de Green Lantern? Fue después, y le dije: no me importa. Ahora sí te amo. ¿En serio? Y dice: ¿really? Yes, you're magnificent. Digo, ¿por qué no les dijiste a esta gente que por favor lo hiciera bien? Porque él estaba ahí de consultar. Es lo que más me sorprende. Ajá. De que si él estaba ahí y estaba escribiendo Green Lantern y estaba en lo mejor. Oye, no, sí. Pues mira, honestamente no sé si sea un rumor o no. Aquí no me aparece nada. Sí, aquí está. Según Wikipedia, si Geoff Johns basó la personalidad de Courtney Whitmore en su hermana Courtney, que murió en la explosión del vuelo TWA 800 en 1996. Eso es algo importante, ¿no? El vuelo de TWA 800, y ¿sabes lo que pasó ahí, Lorna? Pero sí es algo importante, ¿no? Como que causó mucha controversia. No sé. Básicamente, sí, efectivamente, Stargirl es basada en la personalidad de su hermana. Okay. Y aparentemente a su hermana le gustaban los hombres muy grandes. ¿Por qué? Eventualmente Stargirl se va a casar con Duclón, que mide como 2 metros. Entonces le gustan los hombres muy altos. Sí, por favor. Ok, ahí les va. Esto sí lo busqué en Wikipedia. No, es que si no hablas se va a enojar Jonathan. Claro, claro. Pues mira, este vuelo era de Trans World Airlines y se estrelló en el Océano Atlántico cerca del estado de Nueva York el 17 de julio del 96, a 12 minutos de su despegue, causando la muerte de 230 personas. Fue la noche, se encontraban, ¿no?, a bordo. Así es. Sí, a las 8:30 de la noche. Y acá mi amiga Charlotte me mandó una foto de... Es que le gusta ya My Little Pony y está haciendo lo posible porque me gusten a mí. Okay. Y le dije que me rehúso a hacer un brony. Pero dice que me parezco a Rarity porque constantemente estoy en tono dramático. Gracias, Charlotte, por escuchar el programa. A ver si tenemos alguna canción de Good Charlotte que le pongamos al final. Geek Time también dice: ¿podrías hablar de la historia posterior de John Walker después de que regresó el manto del Capitán América a Steve Rogers? Claro que sí, con muchísimo gusto. Eso no tengo que consultar Wikipedia. Ahí les va en breve la historia de nuestro buen amigo John Walker. John Walker deja de ser el Capitán América, le regresa el manto del Capitán América, obviamente, a Steve Rogers. Él agarra el traje negro que estaba utilizando Steve Rogers en su identidad de el Capitán. Toma este traje, lo contrata el gobierno, le da una nueva identidad y le llama Agent. US Agent. US Agent. Uh-huh. US Agent con este traje se vuelve miembro de los West Coast Avengers. Uh-huh. Y lo hacen el líder de los West Coast Avengers porque es el representante del gobierno. Sí. Hawkeye se super enoja y se va del equipo, ¿cierto? Sí. Bien. US Agent estuvo siendo parte de los West Coast Avengers por muchísimo tiempo. Tuvo una miniserie bastante buena llamada, simple y sencillamente, US Agent, donde había un villano que se llamaba... maldita sea, se me olvida su nombre. Pero ahorita se me acuerda. Resulta que este villano lo que hacía era matar a todos los villanos terciarios y secundones del universo Marvel. Nomás llegaba... Te mataba al villano y decía justice is served y se iba, ¿ok? Entonces nunca supimos el origen de este villano, quién era este villano. En esta miniserie de US Agent descubrimos el origen de todo de este villano. Bueno, estoy a punto de the scourge of the underworld. Scourge, okay, era este villano que nomás mataba a otros villanos. Resulta que se enfrenta contra US Agent. US Agent descubre qué rollo. Y de ahí se cierra esta historia. Y ya supuestamente Scourge deja de existir. Más adelante, él cambia de traje. Y el personaje se vuelve el personaje más importante dentro de... ¿cómo se llama esto? Los Kree determinan que tienen que hacer de la Tierra una... ¿cómo se llama? Un planeta prisión. Y el crossover se llama Maximum... Maldita sea, se llama Maximum Security. ¿Nunca lo leyeron? No, es malísimo. No. Y es básicamente los Kree y varias otras razas interplanetarias deciden que la Tierra va a ser una planeta prisión. Entonces todos los Avengers se enfrentan a estos, ¿cómo se llama? A estos alienígenas. Y el personaje clave que va a evitar que eso suceda es obviamente... Que no era Maximum Security, era Maximum algo. Pero el que va a evitar que esto suceda es obviamente US Agent con el traje más feo que jamás ha tenido en su vida. ¿Recuerdan al Gangbuster? Que era un personaje de Superman. Sí. Imagínense ese traje, pero más feo. Y más ese feo. Más feo. Y ese es el traje que está usando nuestro buen amigo US Agent. Y siempre después de eso, estuve en esta Maximum Security o Maximum algo. El personaje sigue estando como que existiendo, pero no lo usan para nada, no lo usan para nada, no lo usan para nada. Y después viene esto de... Si estoy en lo correcto, no recuerdo si fue después de Fear Itself, que él se enfrenta contra alguien y pierde las piernas, y después él se vuelve el encargado de los Thunderbolts. Cuando Luke Cage se vuelve el líder de los Thunderbolts están en una prisión, y básicamente Luke Cage los tiene que guiar y es su líder en el campo, y es básicamente el Suicide Squad. Entonces tienes a Luke Cage, okay, a varios miembros de esta prisión, que se enfrentan contra diferentes villanos o contra lo que sea que quiera el gobierno. Y el que está como mandándoles las órdenes, el Oracle, se puede decir, de este equipo de los Thunderbolts, es John Walker, alias nuestro buen amigo US Agent. A ver, te pedí que me descubrías algo. Reed Richards, pero no me... ¿No parece nada? No parece. ¿Pusiste nada? Reed Richards, sí. Kills Reed Richards. Sí, pero... No, déjame ver si lo busco por acá. Acá dice Daniel Garza Guzmán, un saludo a Comic Manía. Yo vi qué opinas del cómic de Shazam, The New Beginning. ¿Qué otros cómics de Shazam recomiendas? Gracias. Bueno, para empezar, me gusta llamarle Captain Marvel. Y si Lorna se pudiera quitar los audífonos, voy a leer de nuevo esta historia y voy a retomar mi Shazam. Entonces voy a leer esta pregunta y retomaré mi Shazam. ¿Ok? Un saludo, Comic Manía. Joey, ¿qué opinas del cómic de Shazam? The New Beginning. ¿Qué otros cómics de Shazam recomiendas? Gracias. Bueno, obviamente te recomiendo muchísimo Shazam and New Beginning. Básicamente Shazam and New Beginning se trata de la historia de Shazam después de la crisis. Antes de la crisis todos conocíamos su origen. Sí. Después de la crisis su origen se modifica y cambia. De hecho, el doctor Sivana resulta que es su tío. ¿Okay? Un tío lejano, pero es su tío. Y él lo adopta para quedarse con todo el dinero que sus papás le heredaron, etcétera, etcétera. Son cuatro números, los dibuja Tom Mandrake, lo escribe Roy y Dan Thomas, que son pareja. No es una gran historia, pero es un buen comienzo para Billy Batson, un recuento de toda su historia. Es muy fácil de entender, fácil de conseguir, creo. Nunca fue hecho en TPs, son números individuales, pero cuestan $3 cada uno o menos, porque nadie los quiere excepto Carlos, Joe y Moisés. Te lo recomiendo mucho. Otra buena historia que no es una gran historia, pero mínimo el arte está precioso y es otra vez un recuento, una vez más cuenta en el origen de Billy Batson. Y eso es en The Power of Shazam. Lo escribe y lo dibuja Jerry Ordway. La historia está 2-3, pero el arte está espectacular. Lo puedes conseguir en TP, bueno, no en TP, ¿cómo se llama? En hardcover y en softcover, ¿cierto? Sí. Es solo una historia muy buena. Ya el cómic regular de Power of Shazam es horrible. O sea, está muy mal contado, está muy mal escrito y el arte está horripilante. Pero este primer hardcover, este softcover está precioso, que es como el número 0, se podría decir. Es muy bonito. Después está la serie de Justice, que la escribe, si estoy en lo correcto, Jim Kruger, y la coescribe y dibuja, al menos las portadas, Alex Ross. Está muy bien hecha. Y aunque no es el personaje principal, Captain Marvel tiene mucha acción ahí y trabaja muy bien ahí. También hay una miniserie igual de los 80s, despuesito de la crisis en Tierras Infinitas, que se llama Legends, donde uno de los personajes importantes y principales es Billy Batson. Obviamente es Billy Batson. ¿Ya la leíste? Sí, sí. Es preciosa, es hermosísima. Y más que nada, al final, los niños ganan el día. Porque los niños todavía creen en héroes. Los hombres grandes, las personas grandes todavía empiezan a desconfiar en los héroes. Pero los niños siempre creerán en los héroes. Wow. Lo curioso es que el que logra unir a todos los niños para que apoyen a los héroes es Billy Batson. Sí. No como Captain Marvel, pero como Billy Batson. Qué bonita historia, qué hermosísima historia. Más, obviamente está Power of Hope, sí. Que es que el poder de la esperanza. Lo escribe Paul Dini y lo dibuja a Alex Ross. Divino, está en español y en inglés, fácil de conseguir. Y obviamente todas las apariciones que hace en la Justice League de Kevin Maguire y de Keith Giffen es muy buena. Y todas sus apariciones en la JSA de Jeff Jones, especialmente cuando él y Stargirl empiezan un romance, es divino, ¿sí? Hay unos, bueno, he visto unos títulos de Shazam, pero no recuerdo el título, bueno, el nombre. Pero el arte es muy cartoony. Ah, sí. ¿Qué tal están? Billy Batson and the Power of Shazam. Lo escribe y dibuja Mike Conkle, que fue el que hizo Hero Bear and the Kid. Están lindos. ¿Sí? Pero, por decir, Batman Adventures, que era una adaptación de la serie animada, que la dibujaba Mike Parovec en sus inicios. Se me olvida el nombre del escritor. Pero se tomaban en serio... El personaje. Se tomaban en serio el tipo de historias. Y se tomaban en serio la inteligencia de las personas que lo estaban leyendo. Estaban en un cierto nivel. Pero Billy Batson and the Power of Shazam de Mike Conkle sí está para niños. Entonces, lo puedes ver, te puede entretener, pero no está a tu nivel. Tanto así que había momentos que llegabas a una página y había ahí, ¿cómo se llama? Un crucigrama, ¿no? Entonces, eran como esos libros de cuando eras niño. Entonces, están lindos. Pero no te diría que es lo mejor. Y después, Jeff Smith, el creador de Bone, también hizo una historia que se llama... que es Shazam and the Monster Society of Evil. La monstruosa sociedad del mal. Y está bonito, pero también se va muy cartoony. No es para todos. Tú lees Justice y lo puedes entender. Tú lees Power of Hope y lo puedes entender. Lees Legends, Shazam and the Beginning. Son cosas que puedes entender y respetar y decir, sí, este personaje me gusta. Lees Billy Batson de Power of Shazam y dices tú, esto es para niños, ¿no? Entonces puedes pensar que el personaje tiene como ese nivel. Entonces, esos son como los el cómic de los Teen Titans. De hecho, también hay uno en donde son todos los héroes de DC pero chiquititos. Ajá. No sé cómo se llama ese. Tiny Titans, ¿no? Uh-huh. Sí. Billy Batson de Power of Shazam es como Tiny Titans. Que no es malo, nomás es muy infantil. Entonces no sé si eso como le gustaría a todo el mundo. Y también hay un libro gigantesco de Alex Ross y Paul Dini, donde son los orígenes de toda la Liga de la Justicia y ponen el origen de Captain Marvel y es buenísimo. Y también el de Multiversity, el que va a salir también. Y el de Multiversity de Thunderworld es como es casi como si hubiera sido un cómic de los años 40. Sí. Entonces sí hay como que varias cosas que puedes leer de Captain Marvel sin sentirte mal. Y todo lo nuevo del nuevo 52. Es malísimo. Es malísimo. Y de hecho es muy triste, ¿no? Porque en algunos momentos el que adquirió un cierto nivel de fuerza como villano fue Black Adam. No, es que Black Adam va a ser más famoso cuando se haga su película que Shazam. Sí, claro. Pero ¿quién va a interpretar? La Roca. ¿Y quién dijo que el personaje correcto para La Roca tenía que ser Black Adam y no Captain Marvel? Creo que fue en otro programa. ¡Carlos, yo y Moisés! Porque todos los demás programas... ¡Oh, sí! La Roca sería un excelente Captain Marvel. Es que los otros programas lo leen en un blog o lo leen en cualquier lugar. Y ahí sacan sus opiniones. Y Carlos Joy Moisés dijo, no. The Rock. No. La Roca puede ser un excelente Black Adam, porque es un personaje, es un actor muy limitado. Puede ser un excelente villano, pero no nos puede dar lo que necesitamos en un Captain Marvel, porque tiene que tener compasión, tiene que tener inteligencia, tiene que tener piedad, sensibilidad. Él tiene que ver al mundo con ojos de niño. Había un actor, que se me olvida su nombre en ese momento, pero hay una que salió en una serie que nadie vio, excepto Carlos, yo y Moisés, y de hecho tengo las cuatro temporadas. ¿Cuál? Se llama The Pretender. The Pretender era un tipo que es súper inteligente. Desde niño es brillante. Y lo raptan de su familia por una corporación y lo enseñan a poder volverse otras cosas, otras personas, ¿no? Porque ellos le dicen, transfórmate en tal persona a un nivel mental y dinos cómo es que esto sucedió, ¿no? Entonces, por decir, le pedían, querían ver quién fue el que mató a John F. Kennedy. Entonces, le pedían a él que se transformara en, ¿cómo se llama en su asesino? En Oswald. Oswald, en Lee Harvey Oswald. Entonces, y es muy bonito, es ese inicio que empieza toda la serie siempre empieza con un flashback donde él está recordando que está apuntando y dice, no, es imposible, no lo pudo hacer él solo. Entonces, cositas así, ¿no? Que él podía estudiar las cosas y llevarse a esos lugares. O también un día le preguntan a quién fue el que mató a Marilyn, ¿no? Entonces empieza a hacer todo este estudio y como que se transforma en Marilyn, pero se vuelve un observador conociendo todo acerca de ella. Cuando descubre que todos sus conocimientos y todas sus estas simulaciones que le pedían hacer, algunas eran utilizadas para matar gente, él escapa y decide pelear por el bien y la justicia, ¿no? Entonces es la onda, porque tiene todos los conocimientos del mundo, pero cosas tan simples como un Twinkie no lo conoce. Jamás ha visto un Twinkie, porque ellos no le daban de comer Twinkies. Entonces cuando él va y dice, oh, wow, un pastel que tiene el icing, o cómo se llama, el betún, ¡dentro! Y se vuelve adicto, ¿no? Entonces más adelante le dicen, ¿quieres un helado? ¿Un qué? Entonces prueba un helado y dice, ¡wow! Entonces, y el resto del tiempo se está comiendo helados, ¿no? Entonces me encantaba cómo es este hombre tan brillante, pero todo lo ve con ojos de niño. Okay. Y cuando él decide enfrentarse a los villanos, hay un momento muy bonito cuando un tipo está casado, tiene una amante, la amante quiere pues algo más, quiere amor, el tipo la mata. El chavo este descubre que fue ella y lo enfrenta, y me encanta porque ese momento de enfrentamiento está llorando, no porque le va a hacer algo malo al tipo, pero está llorando por la chava que era inocente y que ella murió porque ese tipo abusó de ella. Este hombre la usó. Entonces cuando lo está enfrentando y le está diciendo sus verdades, está llorando porque sí le conmueve que esta pobre mujer haya quedado en coma por culpa de este estúpido. Y de hecho hay una escena muy bonita en este mismo capítulo donde él va a visitarla. La chava está en coma y él nomás la está viendo y se siente mal por ella. Entonces dije yo, ese sería Captain Marvel. Uh-huh. Un hombre que sí, es inteligente, es un hombre que pelea por la justicia, pero se siente conmovido por lo que le pasa a las víctimas. Cosas simples, las cosas sencillas son. Exacto, y cosas tan simples como ver un helado y decir, ¡wow, es un helado! Es muy bonita esa serie, a mí me encantaba. Y lo más triste fue que solo duró 4 temporadas y los escritores siempre creían que les iban a dar oportunidad de regresar o de resolver su saga y nunca cerraron bien. Y lo peor de todo es que les dieron hasta 2 películas para cerrar y nunca cerraron bien. Entonces, ¡los odio! ¡Nunca resolvimos los misterios! Y lo padre es que la chica que lo está buscando, la chava que trabaja para la corporación, lo está buscando, es una actriz que también es bailarina y mide como, no sé, 1.70 m, 1.80 m, 1.80 m. La chava está altísima y tiene unas piernas larguísimas, preciosas, súper bien torneadas porque es bailarina. Y en todos los episodios usa minifalda. Yo soy wow. Y la chava es así súper. Es como, tiene la cara de rudeza de Sheena, pero es hermosísima con un cuerpazo. Wow. Entonces yo cada vez que vi la serie no sabía si apoyar al bueno o a la mala, ¿no? Porque no quería. Okay. Miss Parker es la onda, ¿no? Es buenísima esa serie. De hecho, volví a ver toda la primera temporada y estoy atorado y no puedo ver las otras temporadas porque estoy demasiado ocupado viendo S.H.I.E.L.D. para ustedes. ¿Qué tal va? Dios mío. No pasa nada. El último episodio que vi es ¿cómo se llama? Sky va al psiquiatra. ¡Wow! Lleno de acción ese episodio. Y nos vamos a Flash, se está enfrentando contra dos tricksters, ¿no? Nos vamos a Arrow y Ra's al Ghul acaba de matar personas disfrazado como Green Arrow para inculparlo. Dices tú, a ver, ¿con qué serie me quedaría? Sí, tampoco está pasando ahorita nada, ¿verdad? ¿Perdón? Gotham. Llevan como 3 semanas sin episodios. Episodio. Espero que estén como que haciendo cambios para que todo mejore. Y bueno, vamos a ver rápidamente, voy a cerrar todas las preguntas que tenemos acá. Jorge Espinosa dice, dude, ¿qué opinas de los Avengers post Secret Wars y sus miembros? Pues no sabemos. Va a haber un grupo de puras mujeres. Ajá. pero de fuera ya el grupo de Avengers como tal todavía no se sabe. Te voy a decir algo que acaba de decir José Ángel, ¿ok? José Ángel dudó en leer Hawkeye porque no le gustaba la idea, porque todo lo que bonito que pasó antes, lo leyó y le gustó. Sí. ¿Cómo te voy a decir si va a estar bueno o malo algo que no he leído? Entonces, mi querido Jorge Espinosa, tenemos que esperarnos hasta que salgan los cómics y leerlos. Porque yo sé que va a haber otra reorganización y me imagino que Jonathan Hickman no va a estar escribiendo Avengers. Quizás se refiere a la estructura que van a hacer, bueno, después con los Avengers que viene con esta, la chica Thor, Iron, el superior Iron Man. Se refiere a eso. Si hay va a haber un nuevo equipo de Iron Man, de Avengers, donde va a estar Miles Morales. Ajá. Va a estar la chica Thor, va a estar un Iron Man que no sabemos quién es, y van a estar dos personajes más que nos están olvidando. Sí, ya también recuerdo, pero sin... Tampoco te olvidas, ¿verdad? No, ¿y sabes por qué nos olvidamos? Porque no son nadie. Porque no son absolutamente nadie. No va a ser pasajero y después vamos a O sea, los Young Avengers son más memorables. ¿Ya sabemos quién es la chica Thor o todavía no? No nos han dicho. Pero curiosamente el cómic de la chica Thor, muy bonito, muy bien hecho. Y sabes que acabo de leer una revelación de hermosa. Es Avengers Ultron, Infinite Ultron, o... ¿cómo se llamó este cómic? Forever. Ultron Forever, ¿no? ¿Está bueno? Buenísimo. Me encantó. Porque tienes un personaje que está fingiendo ser Doctor Doom. No sabemos quién es todavía. Agarra, igual que en el cómic de Avengers, que Kang agarra a como 6 Avengers de la nada y los utiliza para pelearse contra contra Immortus. Lo mismo está pasando ahorita. A este Doctor Doom, que no sabemos quién es, agarra a estos miembros de los Avengers de diferentes partes del tiempo y hace que se enfrenten contra Ultron, porque Ultron está a punto de derrotar el mundo. Y me encanta porque tenemos a una la hija de Luke Cage, Danielle, se vuelve la Capitana América del futuro. Tenemos a un nuevo en la visión reconstruida, y Black Widow son del presente. Tenemos a Thor, que es de un poquito más adelante. Sí. Y tenemos a Thor, que es muy del pasado. Y cuando Thor ve a la chica Thor, no se enoja, dice: espero que mi muerte haya sido justa y haya sido merecedor. Y ella se le queda viendo: uy, ¿cómo le digo que no es merecedor? Y por eso es la razón por la que yo tengo el martillo. Porque no él murió. No es... Exacto. Es ese. ¿Avengers Forever? ¿Sí? Sí. No, Ultron Forever, ¿no? Ultron Forever. Ultron Forever. Avengers, ¿es Ultron? ¿Miniserie? Es ese regular número. Y por lo que yo veo, va a ser una pequeña miniserie. Ah, ok. Entonces está aquí, que es Avengers. Después se va a ir a New Avengers, Ultron Forever y así. Ah, ya. Yeah. Okay. Como que al final te lo dice exactamente cuáles van a ser. Me gustó mucho, me divirtió muchísimo y el arte de Alan Davis siempre es una revelación. Entonces sí me gustó. Daniel dice: hablando de todos los cómics de superhéroes y trayendo el sexy de regreso por tu radio online.com.mx, la más super perrona, déjame decirte. Ya Daniel está contigo, Lorna. Polo Im dice: buenas tardes, dime, ¿qué hay de cierto que Alfred Pennyworth era espía? No, no era espía, era... Militar. Era miembro de lo que se llama el SAS. Uh-huh. El SAS es Strategic Air Services, que es como que los marinos los SEALs de Inglaterra. Uh-huh. Pero que sea espía, que se diga espía, no. Tal vez hizo cosas de espionaje en la Segunda Guerra Mundial, en algunos de sus... misiones. Historias. Pero, curiosamente, han habido otras iteraciones, otros cambios, otras modificaciones de Alfred. Hubo una en la serie que se llama The Batman, Beware the Batman, y también en Batman Earth One. Y el Alfred de esas dos historias es muy probable que haya sido espía para el MI6, por el tipo de actitud que tiene, por el tipo de entrenamiento que tiene. Entonces, dependiendo, el Alfred que nosotros conocemos de la Nueva Tierra, después de la crisis en Tierras Infinitas y después de Flashpoint, es un Alfred que sí fue militar. Y creo que hasta fue está entrenado en medicina de campo. O sea, puede balas y todo ese tipo de cosas. Pero ya el de Beware the Batman y el de Earth One, hay gran posibilidad de que sea miembro de alguna institución espía. Y la última pregunta que tenemos antes de lanzarnos corriendo de aquí es Daniel, que dice: Joey, ¿cómo ves los rumores que Guardians of the Galaxy 2 sobre los 3 nuevos personajes dentro de los Guardianes y los posibles villanos? Pues si me hubieras anotado quiénes son... Con mucho gusto, pero yo ni idea. Yo lo único que sé es que regresa Nebula, sí, que a todos nos gusta porque nunca he visto un episodio de ella como Amy Pond, pero me encantó como Nebula. Curiosamente, en la serie de Selfie la quiero matar. Ay, ¿es la protagonista? Sí, la protagonista de Selfie. Y la mujer es hermosa. Sí, muy bonita. Y es buena actriz, pero ahí está, es malísima la serie. Una temporada la serie. Pues exacto, porque así de mal es la serie. Pero curiosamente, como Nebula me encantó, y Lorna dice que... Perdón, ¿se rapó? De hecho, yo vi cuando estaba rapada en la Comic-Con y tiró su ¿cómo se llama? Su peluca público. Wow. Sí, pero bueno, damas y caballeros, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, lo que nos queda por resolver es, Si hay un What If donde un Reed Richards mata a otro Reed Richards, haré lo posible por leer, por checar eso. Hay que leer Uncanny Inhumans para que la próxima semana traiga una reseña exactamente de qué onda. El personaje que tú estabas tratando de pensar, mi querido José, José Ángel, ¿quién era? ¿Quién era? Este, ya se lió. Kang el Conquistador. Y este, vamos a ver qué más tenemos. Y también tenemos, ¿perdón? La plática. La plática, recuerden, este fin de semana, la plática es acerca de Convergence. Convergence. Los espero de 4 a 6 en Félix Cuevas 835, que es fantástico. Y les recuerdo que pues vamos a voy a averiguar qué onda con Guardians of the Galaxy 2 y los tres nuevos personajes y los, y creo los que posibles sale, villanos. Creo que sale de personaje, creo que es esta Capitán Marvel. Ajá, que no está, pero no está confirmado. Nada. Señores, está confirmado. Recuerden, a mí no me gusta hacer dos cosas: reportar rumores ni especular. Hoy especulamos, pero lo hicimos dentro de que sabemos que es puro choro nuestro. Uno. No, nada de lo que dijimos. Nada de lo que dijimos va a pasar. Y el único rumor que he reportado en todo el año es que Chris Pine posiblemente podría ser Hal Jordan en la película de este, de la Liga de la Justicia. Pero ese es un rumor que me gustó. Es solo un rumor. Claro, claro, sí. Sé que no es verdad y me va a romper el corazón cuando no sea verdad, pero me encantaría que Chris Pine sea Hal Jordan porque me fascina como el capitán. Como el capitán James T. Kirk en Star Trek. Sí. Y aunque nadie fue a ver la película, me gustó como el nuevo Jack Ryan. Ay, sí. En estas historias de ¿cómo se llama le pusieron? Este, Ghost Protocol. Ghost Protocol es otra, Mission Impossible. Es Shadow Cabinet, creo que se llamó. Pero bueno, me encantó como, este, como Jack Ryan. Creo que es un excelente héroe de acción. También la estupidísima película de Horrible Bosses. Él hace de como héroe, villano, protagonista, antagonista, lo que sea. Él sale en la película de... Con Lindsay Lohan, sí, también sale en esa película. No, el que hace de Bane. ¿Cómo se llama? Tom Hardy, malísima la película. Que son dos espías. Son dos espías que van por la misma chava. Sí, la película es una estupidez. Pero él está bien en la película. Tom Hardy, curiosamente, no es muy bueno para la comedia. No, es nada más para puro guamazo. Sí, sí, porque Warrior, qué peliculón. Sí. Pero damas y caballeros, nos ha terminado el tiempo. Lorda me está viendo feo. Nos tenemos que irnos de aquí. Esto se llama Comic Manía. Ya recuperamos los momentos que Bernardo nos robó brutalmente. ¿Cuáles tienes? Tengo I Just Want, uh-huh. If You Live, para recordar los malos momentos que mi corazón ha sufrido este año. Damas y caballeros, nos vamos. Nos vemos la próxima semana en eso que se llama Comic Manía. Esperemos que Lorna esté con nosotros. No le haya pasado nada en el gimnasio, porque ya le dije que deje de ir al gimnasio cuando está enferma, pero no me hace caso. Entonces, damas y caballeros, nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado eso que se llama Comic Manía. Le doy las gracias a José. Gracias. Y también a José. Gracias. Y a la bellísima Lorna. ¡Hasta luego! Take my heart away. Promise me just one more night. Then we'll go our separate ways. We always had time on our side, but now it's fading fast. Every second, every moment, we've gotta make it last. I'll touch you once, I'll touch you twice. I won't let go at any price. I need you now. Single